Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Toda una vida entera, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda, este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera, este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Ves, llegamos al final de este amor que yo quise cuidar, toda una vida entera. Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda, este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera, este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Hola, hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos, amigues, todos, todas, todos, sean siempre bienvenidos. Estamos en este momento histórico del mundo, ¿no? Estamos en un episodio más de una nueva temporada de Voces en Fuga de Pócima Estéreo. Hemos vuelto cuando parecía que no volvíamos, pero volvemos como aquellos expresidentes de esta patria, como estos salvadores del mundo, aquellos que cuando la embarran vuelven con la cara dura como si nada. Volvemos nosotros también, como siempre, siempre y cuando nos quieran escuchar también. Aquí estamos de nuevo, mi nombre es Quetzal Orozco y por supuesto doy la bienvenida y saludo a mi amigo, compañero Jonathan Arias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quetzal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un gusto nuevamente estar de vuelta. Como decía, no sé si así como bien caraduras, no sé, porque sí hay caraduras y caraduras, como dirían, ¿no? Pero sí, estamos de regreso. Ha transcurrido un montón de cosas entre la ansiedad en nuestras vidas y todo lo que rodea esta sociedad. Pues volvemos ahora para hacerles compañía, para estar ahí también hablando de musiquita, de pasa en el mundo, como siempre solemos hacer, así que es un gusto estar de nuevo por acá. Espero que les esté yendo de buena forma, dentro de lo posible, dentro de lo que exista, y que estén moviéndose, como decíamos hace un rato con Hetzael, ¿no? Que no se detengan, que estén moviéndose, que no se paralicen, y que puedan continuar con todo eso que están buscando muy interior. Sí, ¿no? Esperemos que la vida les sonría mucho más que la nuestra, que sea una sonrisa amplia, de corazones ardientes y de manos limpias. Ya no existe. En veces la vida no es como queremos. Pero deseamos, de verdad, espero que lo estén pasando bien. menos mal de lo que podría pasar con todo sí. lo que está en este mundo raro. Esperemos que la vida les sonríe, de verdad, de todo corazón. Sí. Sí, además ya recta final del año también, si es que en algo eso funciona. Y pues nada, si todo empiece a caminar de alguna forma, ¿no? Así que, no, de verdad, toda la gente que nos escucha y que siempre está pendiente también, y a la gente que pregunta, pues ya estamos por aquí. Y pues han pasado muchas cosas en este tiempo, Hetzer. ¿Cómo ha estado tu, un poquito ahí tu vida en estos días? Hay cosas de las que es mejor no hablar, dirían como por la ahí. Película ecuatoriana. Sí. O lo que es, en otras palabras, en veces la vida no es como queremos, literalmente. Pero más allá de cualquier cosa, es. ¿Qué te iba a decir? Antes de nada, voy a confirmar exactamente, pero ya es 2 años de esto, ¿eh? 2 años desde que empezamos a hacer Voces en Fuga. 2 años desde que empezó esta. Este camino. Esta aventura, ¿no? Esta aventurita, sí. Sí, sí, sí. Esto empezó exactamente. Carajo, no encuentro el episodio número 1. Mira, tú 2 años, ¿eh? Pero ya son 2 años de esto. Ya ha corrido bastante agüita, ya ha corrido bastante agüita. Hemos hablado un montón de cosas, hemos leído otras tantas, hemos conversado de muchas cosas nuestras, nos hemos abierto a ustedes muchísimo. Siento que acá hemos contado más cosas. Mi mamá llegó a un punto en que se enteraba más de mí por los podcasts que por... Porque sí, gacho, o sea, se ponía a escuchar los podcasts con atención, te juro. No, llegó un tipo que me decía, ponme el podcast, ¿no? Y yo ya escuchaba así como... ¿no? Con vergüenza en mi rostro decía como, no puede ser que haya dicho tantas vainas, pero que creo que ha sido una cosa bien bonita y sinceramente creo que fue algo que nos salvó un poco, ¿no? De todo aquello que nos estaba pasando por la cabeza en pandemia, que nos salvó mucho de todo lo que nos estaba moviendo en ese momento, ¿no? El escuchar música hasta altas horas de la noche, el conocernos más, creo que fue sinceramente una cosa muy bacana. Sí, y como decías hace unos días, ¿no? También que me escribías, es como también nos cambió la forma en que consumimos música, ¿no? En este caso, y también cómo consumimos literatura, porque sí... Creo que hemos ido aprendiendo y eso también está chévere de este podcast que hemos venido haciendo ya 2 años, como tú dices. Sí que ha estado muy interesante, la verdad. Me agrada mucho, ¿no? Como tú dices, ya no escuchas la música como antes, ¿no? Te fijas en otras cosas, en otros detalles, le das más valor a otro tipo de circunstancias que están alrededor de la música, la puesta en escena, la presentación, los instrumentos. Eso está chévere, está bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Verás que el primero lo lanzamos el 27 de agosto del 2020. Ya son 2 años, ya han pasado 2 añitos desde que empezó esto. ¿Quién diría? Yo creo que no lo hubiéramos pensado así. No, yo sinceramente no me imaginé nunca que vamos a avanzar tanto. Sí. Y en estos años raros, ¿no? Como decía, te decía también hace un rato, ¿no? Antes de entrar a grabar, en este año que volvió Shakira, volvió Queen, va a volver Blink, un nuevo álbum. Ya aparecemos el año 2002 ya. Red Hot Chili Peppers también lanzó disco, ¿ah? Sí, pero bueno, Red Hot se mantenía más activo. Por ejemplo, Blink, tú dices como... Me dio gracia porque están nombrados para un festival que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es como... Alguna vez fuimos jóvenes, se llama el festival. Entonces, me parece así como... muy real, ¿me entiendes? Entonces, claro, está Blink, está The Offspring, están los Red Hot. Están muchas bandas que dices... ¡Ah, Blink! Yo escuchaba eso cuando era chico y resulta que ya fuiste chico hace 20 añitos. Entonces, sí, está bueno, son interesantes. Sí, bueno, además que son momentos, no sé si te pasa ahorita, que es como que te estás dando cuenta que ya estás grande, ¿no? ya. Sí. Ya estás grande. O sea, ya no estás guapo. ¿Sabes qué? Eso me pasó. Y en estos días también, para contarle un poco a la gente, pues fue el retiro de Roger Federer. Es uno de mis deportistas favoritos de siempre. Yo soy federista, sí, a morir. Y cuando se retiró fue lo que tú dices, ¿cachai? No es solo que se retiró, sino que ya te das cuenta que, que ya estás grandecito, como tú dices, que ya ha pasado un tiempo. Y que... la situación va avanzando, digámoslo de alguna forma. Entonces, el retiro de Federer sí fue para mí así como impactante por eso. Como que te hace dar cuenta de que ha pasado muchas cosas ya. Citando a la filósofa casi una de no tan contemporánea, Rocío Dúrcal. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Diosito, ya estamos grandes, ya no estamos chiquitos, ya niños no somos, jóvenes ya mismo tampoco. claro. Aunque es chistoso, ¿no? El otro día estaba hablando con una señora ya bastante grande y me decía, ¿y qué edad tiene tal persona? Yo le dije tanto, ¿y qué tenía por ahí un par de años menos que yo? Y me dice, ah, está joven. Y yo quedé en cuenta de esto, ¿no? De que, claro, uno se ve joven, ¿cachas? Pero evidentemente uno se da cuenta que ya no está joven porque el cuerpo ya no le da para ciertas cosas. No es como cuando jugabas fútbol a los 9 años, por más malo que seas. Tu cuerpo se movía diferente, ¿cachas? O sea, juegas fútbol ahora, ya te suena todo. Al siguiente día ya estás mínimo escaldado o ahí con dolores de espalda, te duelen los muslos, o sea, te rompe todo, la rodilla te truena. Y para colmo, ya no corres igual que antes, o sea, ya no llegas al balón. Ya ese último pasito, ya no das, o sea, ya no, te pesa la vida. Entonces es como, ya no. Sí, los jovencitos, aunque nosotros somos más bien característicos de sentirnos de más edad de la que tenemos, creo, ¿no? Sí, no, siempre nos sentimos más viejitos de lo que somos. ¿Cuál es tu frase esta de que somos jóvenes en cuerpo de...? No, somos viejitos en cuerpo de joven. Y es que sí, gacha, yo estoy convencida de que sí somos viejitos en cuerpo de jóvenes. Porque la forma en la que... Es lo que te decía el otro día que estaba en ese concierto y yo era como emocionada de cosas que el resto de la gente no, ¿cachas? Y así en todo, así en todo. Entonces es como... Tengo frases, hace un rato te dije como... ¡Qué bestia, el año se fue volando! No. Claro, cosa, una situación que a los... ¿A qué edad no piensas en eso? ¿Hasta los 25 así? No piensas en eso. Verás que a mí a los 25 sí me cambió la forma de ver la vida. Yo sí de alguna manera sentía que estaba... Y te digo que fue hace un año, macho, o sea, un poco más de un año. Y que yo estaba en eso de... No, o sea, yo estoy... O sea, no sé, no tenía una noción del momento en que estaba pasando... Y sucedieron unas cuantas cosas y también como que ya me ubiqué en otros padres con otra gente y que claro, mayor a mí y todo, pero yo decía como ya no estoy niña. O sea, niña no soy, ¿no? Vieja tampoco. Estoy ahí, cachas, pero es como estoy, pero niña ya no soy, o sea, no soy, ¿no? Uno ya no sabe en qué momento de su vida está, pero sí sabe que no es. No eres una persona de la tercera edad, evidentemente, pero tampoco eres una niña. Entonces, no sé. Sí, aunque también a veces te cuesta reconocer, ¿no? O sea, darte cuenta de en qué momento estás. Me ha pasado también, o sea, que hay me han contado. En que no asumo, o sea, en que ya no puedes hacer cosas que hacías cuando tenías 18 años. Claro, y más como que no puedo hacer 4 partidos de fútbol seguidos. Claro, ya no. No. O sea... Eso entre otras cosas, o sea, ya no. ¿Y sabes qué me pasó? Yo estaba como que... Tuve la oportunidad de como dar clases a unos muchachitos, unos jovencitos. De 19, 20 años. Por ahí. Y yo veía sus cabezas súper lúcidas. Yo tengo 26 años, o sea, tampoco es que hay mucha diferencia, gachos. Pero la lucidez que tienen frente a la que uno ya no tiene. Porque claro, estás en otro ritmo también, ¿no? O sea, estás en... Y es como... ¡Qué loco! O sea... Hay una lucidez que uno ya no tiene. pero a ver. Pero no te digo, no te estoy diciendo como que estoy viejísima, pero te digo como sí se, ya te vas dando cuenta que la, el tiempo, por más pequeñito que parezca la diferencia, sí pasa. O sea, y sí pesa también. O sea, ya te vas dando cuenta que si hay una diferencia en el rendimiento, en claro, estar vigente, que estás como leyendo un montón de cosas, estás en otro ritmo, sí, ¿verdad? Pero la lucidez que tienes a una edad, por más que te mantengas lúcido, inteligente y brillante, no es la misma. No es la misma. No lo sé. No es la misma. Yo creo. Sea, sí, o sea, yo sé que hay la gente que tú dices puede ser muy lúcida y todo, pero. No, creo que te estás dando muy fuerte, Hetzel. A eso me refiero. Es posible que sí. Pero te digo, entonces, es como. Que es una característica muy de nosotros, ¿no? Sí, pegarnos con el mazo y a otra gente sobarle. Exacto. Entonces sí es una cosa como muy nuestra, sí. Creo que, sobre todo tú y yo, creo somos así, ¿no? De pegarnos muy fuerte a nosotros mismos. Y ya nos han, bueno, a ti por lo menos te han dicho muchas veces que está mal, pero uno sigue ahí mismo, diciéndose cosas contra uno mismo. Sí. Autoflagelándose. Exactamente. Sí, entonces, o sea, puede haber mucha, no sé si lucidez, pero sí. No sé cómo calificarlo. Quizá hay mucha apertura, digamos. Creo yo, siento yo que hay mucha apertura a adquirir mayores conocimientos con más facilidad, quizá. Que luego con el paso de los tiempos, como que quizá te vuelves un poco más cerrado en ese sentido. Porque vas definiendo una línea de pensamiento. Entonces, quizá la diferencia radica por ahí. Es posible, sí, señor. Señor. Pero estuvo chévere. Está chévere que diste clases, ¿ah? Que compartiste con los jovencitos. Los jovencitos, no. La primera vez que fui me dijeron usted. Es que hace cuando yo iba así como todo de negro, con un saquito de estos tejidos y una camisita blanca y un saquito negro. Y el pantalón negro. Y mis zapatitos. ¿Ya? No, muy formal, muy. No, muy formal. Me dijeron usted, la siguiente clase empecé a ir como un jovencito, ¿no? Y yo me sentía como en Los Simpsons, me parece que es en Arnold. En Arnold, cuando el abuelo del Arnold se viste de jovencito. Y en Los Simpsons también parece que hay un personaje que de pronto empieza a decirse como jovencito y yo me sentía así. El señor Burns. Ajá, ja, ja, ja. Y yo. Pero obviamente tú sabes que estás. Es chistoso porque tú es como. Porque, claro, ellos saben y se dan cuenta también que no estás tan grande. Pero algo que sí tengo que decir es que, claro, yo sí aparento más edad de la que tengo. ¿No? No tantísimo tampoco. No tantísimo, así como. Estoy de acuerdo con esa afirmación igual. Es que no me veo como de 26. Sí me veo un poquito más grande que de 26. No te digo de 40, pero sí me veo como un par de años más de los que tengo. Entonces sí es como. Claro, y ellos tienes manes de 20 años, cacha. Entonces sí es como yo les decía, yo que soy de su edad, así como tratando de convencerles que tengo su edad casi. Evidentemente los manes se reían, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, ¿sabes que me quedé pensando en otro? Esto de las mentes lúcidas. Y me parece que encontraste un buen grupo en realidad. Porque tengo un amigo que igual dio clases, pero quizá chicos más jóvenes todavía, digamos, entre 14, 15 años. Y él tenía una visión mucho más distinta a la tuya. Entonces, él estaba un poco más preocupado porque decía que esos jovencitos, decía él, no tienen mucha predisposición a aprender. Y que son chicos de 14, 15 años, no les importa mucho el conocimiento. Entonces me quedé pensando, qué bueno que en cambio a ti haya sido una experiencia distinta. O sea, sí hay una diferencia, verás. Y hay una diferencia sobre todo en cuanto, que creo que es buena y a la vez es peligrosa, en cuanto a cómo está organizado el mismo poder dentro del aula. Y me refiero a poder como, por más pendejo que puede hacer la persona que esté parada al frente, a gente de nuestra generación, y entiendo que mucho más a generaciones que nos precedieron, había una línea de un respeto, pon tú, hacia quien estaba adelante, porque asumías que había un... por algo está ahí, ¿me entiendes? Por último, por más pendejo que sea. Y había otra forma de acercarse y de... pero sí notaba que había una vaina que... mira, yo era súper bully en el colegio, súper bully en la universidad, pero nunca, nunca, nunca, nunca pasé ciertos límites. Porque yo iba a aprender, ¿cachas? Y entendía que la persona que estaba ahí podía darme conocimientos que yo no los tenía. Pero sí noté una vaina súper rara. Es como que los manes están en uno... o sea, supongo que debe ser los modos de crianza actuales, no sé, pero hay una línea en la que ya no existe, ¿cachas? O es súper borrosa. De la persona que está adelante, ¿no? Y se me hacía súper, súper raro, así súper extraño, como las formas en las que los manes se organizan y tal. Y sí, por supuesto, no conciben de, como así mismo, como no conciben estas líneas en las que, además, me topé con gente que había estado en presencialidad, es decir, no cachaban como que la modalidad de estudio, o sea, no cachaban la experiencia de estar en una aula universitaria. Entonces, como evidentemente no cachaban la forma, ¿no? O sea, estaban como recién cachando como cuál era la lógica de estar ahí, ¿no? Gente que salió del colegio a las aulas virtuales. Es totalmente distinto. Pero más allá de eso, sí noté que... yo comparto en que hay muchos chicos que no... como que no sabes ni qué quieren. Así están súper perdidos. Pero dentro de todo tienen ideas súper frescas que a veces uno no se le ocurren porque también ya estás metido dentro de la cabeza en un sistema. Como que ya medio solo ves por ese lente así. Eso sí me parece importante. Eso sí estoy de acuerdo. Entonces eso es como... a mí eso me pareció súper disruptor. O sea, como que yo dije como... ah, ok, ahora entiendo el tema que me decía una amiga de que se aprende más enseñando, ¿no? Y no porque yo estaba explicando la agua tibia, porque la verdad era algo muy básico. Pero era como, dentro de todo, cachas siempre, y ahí te das cuenta también, el que o la que quiere ver más allá y ve más allá. Y tú dices, esta gente tiene potencial. O sea, esta gente, o porque su cabeza es muy clara y es muy inteligente, o porque decide sentarse a tomarse 2 segundos y ver más allá. ¿Sabes qué? Me parece interesante eso, o sea, esa discusión de que sí, o sea, además que son estamentos distintos, ¿no? Entre estos dos ejemplos que te ponía, y sí, o sea, en cuanto al grupo que tú señalas, es que está más abierto, creo yo, sí, a tomar más ideas, a cuestionar más ideas, porque todavía no está sumergido en ese sistema que muchas veces nos atrapa y que no nos deja avanzar o ya nos bloquea tanto cierta forma de entender el mundo, que ya no queremos aprender nada más, o que incluso no lo hacemos de forma consciente, pero ya evitamos ciertas posturas o ciertas cosas, ¿no? Entonces sí me parece que es una buena edad eso. Es una porque buena edad. Estás más abierto a conocer muchas cosas. Y es muy interesante porque si alguien, lo leí aquí, no sé qué autor ahorita con sorpresa, pero él decía esto, ¿no? Sobre la analfabetización mundial. Y él decía que, claro, analfabeto no es el que no sabe leer o escribir en estos tiempos actuales, decía él, ¿no? Sino que es más bien aquel que no tiene esa capacidad de adquirir nuevo conocimiento y transformarlo o dejarlo ahí y seguir por otro. Entonces, analfabeto es aquel que decía que no tiene esa capacidad de reaprender muchas cosas, que quizá con el paso de los años sí te va pasando y no te das cuenta. Claro, sí te metes en un sistema, como el otro día escuchaba esto de que no hay gente más conservadora ni más conservadora que los que se llamaban progres y de izquierdas, ¿no? Que en algún momento se metieron tanto en esta línea de y mea culpa también, ¿no? Es como te metes tanto en esta línea del deber ser y de la corrección y de las cosas y de ciertas luchas que luego no sales de ahí, ¿no? Y no mutas, o sea, no te mueves y el mundo se mueve súper rápido y tú no mutas, entonces quieres que las cosas sean así, pero ya las cosas no son así en el mundo actual. O sea, ya no son como las pensaste en algún momento. Ya hay que rever esas cosas, hay que replantearse. Exactamente. Que eso es peligrosísimo, porque uno sí se va, así como en el, ya no corre como a los 10 años, igual ya no ve ciertas cosas, ¿no? También, y que creo que es lo importante siempre tomar distancia. Me parece un buen punto de vista. Ay, esto está interesante esto. Pero no sé por qué no nos metimos en esto, pero el saludo para todas esas mentes lúcidas que todavía nos acompañan en este podcast. Estos jovencitos, jovencitas. Jovencitos. Oye, tenemos para iniciar este capítulo, este episodio, más bien. Tenemos música que tú lo propusiste. Que surgió así como tú decías, ¿no? Esa gente que le gusta volver y volver. Entonces, ¿qué tipo de música traemos para hoy? A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. Yo más bien me acordé del tango de Carlitos Gardel, Volver. ¿Qué dice? Volver, Carlos Gardel. A ver, ¿dónde está? Carlos Gardel. Que dice algo así como: yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le cobijó. Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Yo no soy mucho de volver a sus brazos otra vez. Pero creo que en algún... pero no, nunca. No, la última vez que estuve en esa... volver a... ¿una vez? No, o sea, sí me pasó. Pero la volver última... con la frente marchita, las nieves del tiempo plantearon mi cien. Pero volver un poco sobre la marcha, o sea, pero no volver como... te reencuentras y es como, uy, las cosas han seguido. No, porque yo creo que hay que cerrar esas vainas, o sea, ya. Yo sí creo que hay que cerrarlas, ¿no? Sí, pero siempre es más difícil, es más fácil decirlo cuando ya lo pasaste, ¿me entiendes? Que cuando estás en ese momento. Es que si yo ya, claro. O sea, por eso te digo, volver sobre la marcha, maybe sí. Pero volver ya y después es como, no, eso no, porque sí prefiero hacer el proceso de cerrar esa vaina y dejarlo ahí. Y dar carpetazo, ¿no? Yo sí. Pero o sea, sí me mantengo yo en que, claro, ahorita, o sea, con toda la experiencia que ya tienes y todo lo que te has tocado vivir, pues ya te es más fácil reconocer incluso y decirte, no, ¿sabes qué? Estoy haciendo mal aquí y o sea, no sirve, no vamos a ninguna parte, no voy a volver, pero antes como que era más, no te das cuenta, quizá. Claro, pero... ni tan antes, ¿verdad? O sea, de esta última que te digo, y eso fue hace muy poco, ¿cachos? No da tan muy poco, pero sí, o sea, que la última vez que yo hablé con mi amiga, me acuerdo del tema, mi amiga me dijo como, chucha, pero es que sí fue su tiempito, y sí, claro, sí fue su tiempito, yo ya andaba con la cantaleta ya todo el tiempo de, en veces sí, en veces no, y te desgasta mucho, o sea, yo creo que, ¿por qué no recomiendo eso? Porque te desgasta mucho, ¿no? Bueno, antes que nada, lo que vamos a hablar es del despecho, ¿no? Este programa es del despecho. Despecho. Esas canciones que uno canta con mucho sentimiento en esos momentos, ¿no? ¿Y qué significa despecho, antes que nada? Porque, claro, por ejemplo, pasaba que yo le contaba al grupo, le digo como, oye, vamos a hacer un podcast del despecho y me dice como, ok, escucha esta canción, ¿no? Estaba muy buena. Pero yo le dije como, ok, sí, pero se me hace que es más de desamor que de despecho. ¿Y a qué voy? Que el despecho etimológicamente es, primero masculino, ¿no? Despecho. Resentimiento o disgusto que siente una persona debido a un desengaño o una ofensa y que la impulsa a obrar vengativamente. ¿Ya? Entonces, es decir... no solamente que puede que con la sangre en el ojo le digas a la otra persona como eres un hijo de madre, o de por sí vayas y hagas alguna cosa que ya está pasada de tono, ¿me entiendes? Sí. Eso es despecho, ¿no? Entonces, en esa línea hay canciones que son de desamor y que tú estás dolido. O sea, es como, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Y otras... claro, que... te dedicas en Instagram, en Twitch de Instagram, ¿me entiendes? Claro, claro, que le dedicas 30.000 historias, así. Exacto, con estas canciones. Entonces, son estas canciones las que vamos a poner el día de hoy. Las de dolorcito y venganza. O sea, que tienen un saborcito a que estás picado todavía. Exacto, ya decía Hetzel, lo más importante es como que hay que cerrar esos ciclos, ¿no? Y por eso escuchábamos esta primera canción, que la letra dice... bueno, la letra un poco se refiere a que ya se llegó al final, ¿no? Pero él mismo le recalca que, pues, él hizo todo por salvar ese tipo de relación, ¿no? Que no fue su culpa que la situación haya terminado, sino está pasando la responsabilidad a alguien más. Entonces, esta canción es de Los Jarcas, se llama Al Final, y la letra dice algo así: es llegamos al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. Todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo yo, o solo cuando yo muera. Este tipo de canciones son, ¿no? Claro, y además que solo empieza a sonar la canción y tú dices, ah, esto me va a doler, ¿cachá? O sea, esto es de lo que si tú te estás bañando con esta música, escuchas y te mandas un shot de shampoo, así. Y claro, para pa cantar tienes que mandarte ya de paso el shot de acondicionador, porque ya, o sea, te llega, ¿no? Y que claro, son los jarcas que un compañero de Bolivia decía que son carcas. Él lo pronunciaba carcas, asumo que es la pronunciación correcta. Que es un conjunto boliviano de Capinota, Cochabamba, Bolivia, fundado el 23 de junio del 71 por los hermanos Wilson Hermosa y Gonzalo Hermosa. Wilson, Gonzalo, Castel, Hermosa y además de Edgar Villarruel. Que bueno, tienen algunas canciones súper ultra mega conocidas que acá tuvieron muchísimo éxito en el Ecuador. Y una de esas es esta, ¿no? Es Al Final. Que tienen como ese toque melancólico siempre, ¿no? Eso que te hace como que te rasga un poquito el pecho, ¿ah? Sí, sin duda alguna. Entonces, por eso es que iniciábamos con esta canción, pues, para hablar de este tema, para retomar también, ¿no?, nuestra serie de podcasts y para estar con ustedes. Así que no sé qué te parece si escuchamos otro tema y venimos para seguir hablando más de musiquita, contándole a la gente también qué hemos hecho en este tiempo. Sí, además que, bueno, igual contarles antes de nada que la lógica de esto, de esta serie de canciones, vamos a ir recorriendo como los diferentes momentos del despecho. Ya van a ir cachando, así que vamos con, ahora sí, con la siguiente canción. Contigo hay que empezar de cero, hay que empezar de nuevo para volver atrás. Contigo tú siempre vas primero, yo te cedo el paso al caminar. Y conmigo tú no llegas al cielo, yo estoy rozando el suelo intentando despegar. Presión solo para la cerveza, nuestro amor solo cuando te interesa, mientras tanto alguien con la que jugar. La presión solo queda en mi cabeza, tú te vas dejándolas todas medias y me dices que algún día regresarás. Tú me dejaste ir, te dejé volver una y mil veces por verte amanecer. Me dejaste ir, yo te perdoné y ahora parece que buscas mi querer. Y ahora parece que buscas mi querer. We'll be right back. Y en este recorrido musical, pues ahora escuchábamos a Alice Wonder con esta canción que se llama Por Si Apareces. La verdad que es una canción bastante puñalera, como diríamos, ¿no? Tiene una frase, a ver, la parte del coro me gusta un montón. La parte que dice, tú me dejaste ir, pero yo te dejé volver una y mil veces por verte amanecer. Tú me dejaste ir y yo te perdoné. Y ahora parece que buscas mi querer. Y ahora parece que buscas mi querer. Alice Wonder, por si apareces, Quetzal. Y la presión solo para la cerveza, nuestro amor solo cuando te interesa, mientras tanto alguien con la que jugar. ¿Y sabes qué me pasó? Que sí, es muy potente. Me pasó así tal cual. Vos sabes, y ya lo he dicho en otros podcasts, que hay canciones que yo me reniego a escucharlas. O sea, me salen sugerencias y digo, no las quiero escuchar. Y luego, pues me terminan llegando por obvias razones, ¿no? Como que el algoritmo algo sabe. Algo supo y algo sabrá. Entonces, una vez yo me meto a bañar y se pone la canción sola, porque sigue en la lista. Y entonces ya ni modo que salgas con el jabón ahí en la cara a tientas de intentar cambiar la canción, mojando todo. No, evidentemente no. Y empieza la canción. Y empieza, no contigo, nunca acabo donde quiero, pero tengo grandes historias que contar contigo. Tú siempre vas primero, yo te cedo el paso al caminar. Contigo hay que empezar de cero, hay que empezar de nuevo para volver atrás. Y conmigo tú no llegas al cielo, yo estoy rozando el suelo intentando despegar. Y solo canta, canta y canta y canta y canta. Y me empiezo a ver y a ver y a ver en la letra y digo, oh, Dios mío, o sea, es que es tal cual lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Ya en un, o sea, en un momento ya de cierre y tal. Y me empezó a remover un montón, ¿no? Y yo me digo, aparte que la versión que yo escuché es una versión grabada en vivo, o sea, como que un fan le graba a ella. Yeah. Y ella como hace un intro de esta canción y dice que ella siempre quería que la gente cante y no sé qué y no sé qué. Y además, ella dice, ¿cómo se llama? Dice que para esa gente que ni siquiera compartes los mismos valores, que no sabes por qué esperas que te escriba el WhatsApp, o sea, que es como, ¿qué onda? O sea, es como, sabes que no es allí, sabes que no va el asunto ahí, no quieres estar con esa persona. O sea, si no estuvieras tan tragado, tragada, no entiendes por qué carajos, porque es alguien con el que no compartes ni siquiera valores de vida. Y luego estás ahí como clavado, ¿no? Entonces yo decía como, por Dios, me está hablando a mí. Como cuando, como el man de los Sims, de los anuncios, como, hola, soy Troy Mc, no sé qué. Entonces es como, ¿no? Y claro, y empieza, ¿no? Tú me dejaste ir, yo te dejé volver una y mil veces por verte amanecer. Y tú dices, por Dios, soy yo. Y claro, es súper puñalera y con esa voz rasgadita que tiene así súper ronquita de la Alice Wonder. Sí. Es ¿qué muy voz loco, tiene, ¿no? Esta muchacha, esta artista española, ¿no? Sí. Es una voz muy bonita. No soy mucho de voces rasgadas, pero me gusta. ¿Y sabes de qué año es esta señora? De 2021, me parece, ¿no? No, pero ella, ¿de qué año es? Ah, ella es de 1998. 98. Yo nací en el 96. Uh-huh. Ella nació en el 98, es más joven que uno. Volvemos a eso. Volvemos a que la gente joven está haciendo vainas. O sea, todo esto para llegar al mismo punto, ¿no? Oye, decías tú hace un rato antes de empezar con esta canción que hay distintas fases en el desamor. Sí. Esta canción refleja precisamente una de esas fases, que es la fase de negación, ¿no? Sí, es como, y que un poco ejemplifica el video, ¿no?, oficial de esta canción. Es como, sí, quiero que te vayas, pero a la final es como que te estoy escribiendo porque de alguna manera por algo te estoy buscando, ¿cachas? Exacto, y que te niegas a que termine. Es precisamente eso. Estás, claro. Como diciendo, el hecho mismo de que tú le digas, yo te dejé volver, es como diciendo, pero ¿por qué te vas? Y cosas así, ¿no? Sí. Como guardando todavía una esperanza de que las cosas puedan solucionarse. Esa es la palabra, ¿no? Me acuerdo que justo mi psicóloga en ese momento de la vida me decía, hay un toque de esperanza por ahí. Y es eso, porque de alguna u otra manera es como, te estoy escribiendo, que es como lo que está pasando en el video, ¿no? La chica le escribe, es como, te estoy escribiendo por algo, porque si ya no hay nada, yo no te busco, ¿cachas? Porque si no hay nada, pues ya topes. Es como diciéndote, pero mira todo lo que hice y tú no, ¿cachas? Es como, de alguna manera suena que todavía te estoy diciendo, pero mírame, o sea, hay un reclamo ahí. Que evidentemente, cuando ya pasas esta fase, ya es como, ya fue, ¿cachas? Ni te importa demostrar nada porque ya ni te importa que haya nada. Sí, pero antes de llegar a esa fase todavía hay otras etapas, creo yo, en eso. En este... Uy. Claro, o sea, hay muchos momentos previos aún, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. A ver, cuando te pasa una situación de estas, lo primero que haces es decir no puede ser. Y negarlo, ¿no? Y aislarte también. Y echar la culpa, ¿no? No es tu culpa. Exacto. Como la canción de los Carcas, pues iniciamos con esta y ahora con esta. No es tu culpa, porque todo ese dolor que estuvo ahí no es tu culpa. O sea, que justo me pasaba que estaba hablando yo con una amiga del tema y era como, bueno, ¿en qué parte te haces cargo? ¿No? Y ahora uno lo dice así suelta, ¿no? Pero cuando uno estuvo por esa situación, uno no se hacía precisamente cargo de las cosas. Exacto, pero también depende desde qué punto. Desde cómo sucedió la ruptura, ¿me entiendes? Y cómo la asume la persona también, porque sí, o sea, hay mucha gente que los que tienen falta de confianza, por ejemplo, los que tenemos falta de confianza, entonces te va a pasar que tú te vas a sentir culpable, que también sucede, ¿no? Solo tú te sientes culpable y no asumes que la otra persona también tuvo cierta responsabilidad, y también hay de los otros, ¿no? Que es como, netamente yo hice bien las cosas y ella se va o él se va porque no me entiende o porque no sabe valorar todo lo que yo hice por ella o por él. Claro. Y es que lo que tú dices es interesante porque a mí también suele pasar, es como uno llega a pensar que uno no dio lo suficiente. Exacto. Es como no dio lo suficiente, esa persona se fue, ¿no? Hay estas. Y entonces carencias que uno tiene desde guagua, ¿no? De que se sintió poco visto, poco querido, que tuvo que hacer malabares para llamar la atención de las personas, de los padres, o quien sea que nos haya cuidado y acompañado. Es como, y uno sentía esa falta de atención. Entonces, creen las relaciones que se cagan porque uno no dio lo suficiente. Cuando las relaciones se construyen, es decir, más allá de cualquier cosa, tiene que ser mutuo el buscarte, el darte cariño, el darte afecto, el demostrarte el afecto, el estar ahí presente, el trabajar y construir, ¿cacha? Porque por más que el sentimiento esté, si tú no trabajas en la relación, y trabajas el vínculo, pues no da nomás, o sea, no da. Uh-huh. Y no puedes construir un vínculo solo. Bueno, el vínculo contigo mismo sí, pero con alguien más no. Exacto. Pues, sí, pasa de los dos lados. Sí, yo te decía, porque para de ahorita. Y me pasó, ¿no? Que alguna vez simplemente se fue, desapareció y nunca te dan motivos. Y te sientes mucho más culpable porque no sabes que hiciste mal. Entonces, sí, es complicado. No lo hagan, gente. No desaparezca. No desaparezca. Sí. Digan dice, por lo menos adiós, me voy. Por esto, ¿ya? Sí. Pero se vayan así sin decir nada. Sí, sí, sí, sí. No, es mucha irresponsabilidad. Y que en algún momento, de mi parte, al menos sí hubo como esa también, esta onda de medio desaparecer de la vida de la gente. Y no. Ya cuando te toca pasar por esa vaina y te das cuenta de lo que duele, no es bonito y nadie tiene por qué pasar por eso. No. Tremendo, ¿no? Entonces, esta primera etapa es la de la negación, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y que la representa muy bien Alicia Clement Barriuso o Alice Wonder para los panas. Verás que me sorprendió el nombre y cuando tú me mandaste por primera vez, pensaba que era una artista gringa. Estadounidense, gringa, pero me llevó la sorpresa primero que cante en español. La verdad pensé que iba a ser una canción en inglés y gringa la artista, pero es una muy bonita interpretación y pues rasgada, además. A mí sí me agrada un poco por el tema del crunch y estas cosas. Así que está bueno. Sí, sí, sí. Y que tiene un toque muy bonito, ¿no? Un toque muy bonito, muy. muy de la onda que ha estado sacando en esta onda indie, ¿no? De España, esos últimos años. Pero con un toque de diferencia y con esta onda media cabroncilla que tienen algunos artistas indie españoles, que a mí me gusta mucho. Entonces, sí, o sea, no soy muy fan de las voces rasgadas, pero algunas voces rasgadas sí, pero no todas. Y esta tengo que decir que entró, literalmente me agarró desprevenida y me gustó mucho. ¿Cómo salimos de esta primera fase, Hetzel? Bueno, es que yo le veo el paso en esta fase del despecho, la veo bastante optimista el paso que vamos a hacer. Pero optimista en algún punto porque ya pasas a ese lugar en el que le dices a tus panas que ya está superado. Pero muy no dentro superado. No está superado. Suele ser esta fase la que dices como que yo entiendo no sé qué, y la gente empieza a restolquear, ¿no? Que por cierto no lo hagan, por favor, no se pongan el pie, no lo hagan. No se pongan el pie, no lo hagan. Es por su bien, créanme, no lo hagan. No, por favor. No sigan escribiéndoles 2 años después a culparle a otra gente por cosas que ya no tienen nada que ver. Y peor, no escriban 2 años después, hecho los giles a preguntar, ¿y cómo está tu familia? Ya fue. Ya fue, por Dios, ya fue. Ya. Ya, así como diría la canción de parece que te escriben y tú les respondes y ya no te responde más. Así como, ¿qué está pasando? Sí, no, o sea, la gente es bien, es como que quieren rodear ganado nomás. Sí, ahí sí que como diría el grupo Firme, ya supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez, ya supérame y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí, diría Grupo Firme. Que no está banda, por supuesto, porque si hablamos de despecho, podría estar la banda, pero creo que igual es un lugar común, así que mejor evitar, según yo. Bueno, estamos entonces en esta primera fase de negación, que no sabes cómo asumirlo. Estás perdido. Es que haya sido, exacto. Y te aíslas también, ¿no? Como te decía, un poco. Parece peligroso eso. Sí. Pero creo que por suerte, o también como que, creo que en esta parte es vital la gente y las redes de apoyo, ¿no? Que sepa darte tu espacio, pero que a la vez sepa estar como medio cerca y con su manito ahí muy cerca, ¿no? Y creo que es muy importante esas redes de apoyo y que también ahí es muy importante para saber identificar cuáles son tus panas que están ahí y cuáles son tus panas que simplemente no. Y hay panas también con los que de pronto en estos momentos no quieres hablar y porque no te sientes bien. Y no nomás. Pero siempre hay gente que está dispuesta a escucharte, a acompañarte y que tal vez solo está para ese momento para contenerte y después ya desaparecen de tu vida mágicamente. Pero en ese momento en el que te contienen es una cosa muy linda y te escuchan llorar 800 mil veces, repetir esto 800 mil veces, decirle que le quieres, decirle que espera, es que te dan. Es que te escuchan cambiar de versión 800 mil veces y ahí está, viéndote llorar, aguantándote. Para que luego pases a este segundo momento más pasivo-agresivo. Más te suelto, pero no tanto, pero te suelto, pero sí quiero, pero no quiero. Que es la siguiente canción. ¿Qué sería una... A ver, ¿cuál sería la siguiente fase? ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? Sí. Estás picado todavía. Pero es como... Ya lo entiendo. O sea, ya... Esta parte yo creo que es la que ya racionalmente lo entiendes. Pero la emoción todavía está ahí. O sea, como... Ya la cachas, pero todavía sientes algo, ¿no? ¿Cómo no sentir? Pues sí, sentiste algo muy profundo, pero... Como que todavía hay algo de emoción, aunque la razón quiera jalarte todavía a que no. Que ya fue. Que es mejor estar así. Y en esta fase le das toda la responsabilidad quizá a la otra persona, ¿no? Es por sentirte enojado con la otra persona. No sé cómo vale. Tenía contigo o por irse, ¿no? Claro, es que en esta parte es como que ya estás cachando, o sea, ya tienes una suficiente distancia no todavía la suficiente como para ya cacharte y cachar a la otra persona y cachar la situación, pero ya hay una cierta distancia como para permitirte ver en contexto ciertas cosas. Entonces ya hay un ápice de lucidez, que todavía no lo es lo suficiente. Entonces, o te echas toda la culpa o le echas toda la culpa. Hay de dos opciones. Sí, lucidez, así como lucidez, no sé. Más bien creo que es un momento oscuro. Que no sabes todavía hacia dónde vas a dirigirte, qué es lo que vas a hacer. Solo sabes que estás enojado con la otra persona. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, en esta parte yo ya empiezo como a cachar. Pero o tengo de dos sopas, o justifico a la otra persona o me justifico a mí. Pero hay un tema. O sea, en este momento en el que yo ya tomé cierta distancia, ¿no? Ya empiezo a ver las cosas medianamente más lúcidas, ¿no? Ya empiezo como que medio a vislumbrar ¿no? Un amanecer, pero todavía está lejísimos. O sea, ya está aclarando, pero no tanto la noche. Estamos en... ¿Cómo se llamaba esta canción? ¿Te acuerdas que es el momento entre...? El conticinio. El conticinio, estamos en el conticinio, exactamente. Sí, estamos en ese momento de quietud, ¿no? Pues está súper oscuro, pero ya hay quietud, entonces ya como que te da luces de algo, que algo va a pasar. Sí, es como sentir sopor, ¿no? Un momento. Entonces estar en ese... Amortiguado. Ese momento, exacto. Amortiguado, exacto. Amortiguado, ya estás ahí ya como taco de box, así ya. Ya. Oye, qué complicado. ¿Cómo fue tu primera ruptura? Chuta, no me acuerdo. Mi primera ruptura que me dolió. O sea, bueno, es que yo era mala. Así. Yo era mala. Yo estoy pagando algo. O sea, yo con los chicos no, pero tengo que aceptarlo. Les pido disculpas si algún día. La primera que me dolió, no, ninguna hasta ahorita. No, yo con los chicos era medio cabroncilla. Pero la primera que me dolió fue con un chico igual también, con el Chris. O sea, tú eres lo que decíamos, ¿no? La que se iba sin decir nada. Más o menos, al principio. Ya después no tanto, pero sí era. Más desaparecía con mis amigos que con... Porque me solían doler más igual. Con mis parejas, pero... Pero la primera que me dolió, y ahí fue full picada, porque el man me terminó súper raro, así como de... Ah, o sea, él se fue. Como que en plan de, sí, tú mereces algo mejor, no sé qué. Y yo así de, ah, ¿qué? ¿Es en serio ridículo? ¿Qué te pasa, ridículo? O sea, pero no, es una frase muy común también, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. O sea, ¿cómo esa otra persona puede decidir qué es lo mejor para ti? Dime más práctico que quieres terminar la vaina ya, ¿no? Y claro, eso da pie a canciones como la que van a venir, pero es como, dime, ridículo pedazo de lo que tú quieras, que no quieres nomás. Debes buscarte, no jodas. Ridículo. Y sí, me tenía medio mal así el tipo. Y esto ya fue como en cuarto o quinto curso, creo, del colegio. Y ya, bueno. ¡Qué loco! ¿Y qué hiciste? Y me metí con otro. Obviamente, es lo que haría toda persona. Eso está mal, Cacho. No, por supuesto, está súper mal. Pero eso de terminar una y entrar a otra así sin quedarte a reflexionar y sanar cosas... Es terrible, porque después te pesa. Pero sí, más allá de eso, que además era un chico, digamos que no era un chico que a la resto de gente no le parecía tan atractivo, ¿no? A mí me caía bien, me gustaba. Y ya dije el nombre, cachas, así todo mal. Y luego, mi amiga era la Celestina del grupo, me hace entrar con otro chico que era muy bonito. Y luego se volvió el chico más lindo y que todas las chicas se volvían locas por el tipo. Qué malos consejeros son, ¿cachas? En serio, no entiendo por qué pasa eso, que cuando estás en este momento, ¿no? No sabes que te voy a presentar a alguien más. No, ¿Por qué lo hacen? Mejor aún, me meto con este chico que te digo que es un chico bonito, se portó súper lindo conmigo y todo lo que tú quieras. Pero ya estaba empezando a probar las mieles de ser el chico bonito. Y yo me meto con este man. Y este man se portaba súper bien y todo. Pero yo seguía pendiente del otro tipo, ¿no? Entonces, ni literal que yo estaba ni comes ni deja comer. ¿Me entiendes? O sea, todos estábamos así. Y literal era como... soy, no sé, ¿cachas? O sea, no sé qué pasó por la cabeza. No. Me caía bien el chico, todo chévere, era bacán. El man se portó súper bien conmigo. Pero no había como mucho sentido en meterme con él porque realmente no sentía yo muchas cosas. Así como, no. Esa es la situación a la que me refiero. Sí, o sea, no, todo mal. Exacto, y después uno puede terminar haciendo más daño a la otra persona. Todavía no ha cerrado un ciclo anterior y hacerlo así responsablemente y más no funciona. Que son cosas que uno medio dice, ok, tienes 16 años, medio se entiende, estás empezando a vivir, estás como empezando a cachar. Pero ya tienes luego un montón de edad y sigues en la misma, con el mismo comportamiento. Sigues repitiendo los mismos patrones estas cosas. Claro, o sea, es como ya, güey, bueno, ya. Tiene 3 hijos, 2 divorcios. Es como, luego, ya. Ya, con una madura. Sí, ahí sí está complicado, ¿eh? Ese extremo que le pusiste, sí está ya. ¿Y qué es real, cachas? ¿Y qué pasa? Quiérete un poquito, loco, ya, por favor. Ya. Sobre todo, date cuenta. O sea. Sí, exacto. Porque en el camino te haces daño y dañas al otro. Si no te, por último, si no te das cuenta de que haces daño al resto, date cuenta de que mínimamente te dañas tú. O sea. Exacto. Eso me parece sobre todo más vital. Total. No. Y lo no. Otro me parece súper fuerte si vas pensando. Puedes llegar a una vida de alguien más y destrozarlos y hacerle daño. ¿Sí? Sí, no. Nada. A ver, hagamos algo. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente canción y nos cuentas tu experiencia de tu primera ruptura? Luego de la indignación que causó en mí, mi responsabilidad. Vamos entonces con el siguiente tema y venimos para comentarios. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión. Sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor. Y hablando de rupturas y de cosas raras que uno hace en veces en la vida, no sé si les recuerda esto algo así de... Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca con quien mira las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrar. Algo así dice Tranzas en Un Nuevo Amor. Que son de esas canciones que uno dice... Volviendo a gente que te dice como... ¿cómo era? ¿Mereces a alguien mejor que yo? Ridículos. Pero hay mucho dolor en esta canción, ¿me entiendes? Y mucho despecho, como tú dices. Es como... Porque no es simplemente decirle que se... O sea, no es en el sentido literal que le estás diciendo... Debes buscar a alguien mejor que yo, sino es como... No vas a encontrar nunca. Claro, es ¿te como... das cuenta lo que estás perdiendo? O sea... A mí. No puedes buscar otra gente, otras personas. Pero no vas a encontrar nunca alguien como lo que estás perdiendo. Donde pisa leona no lo borra cualquier gata. O sea, cosas así como... Y mira que entonces, esto está vigente. Hay mucha ira en esta canción. Esto está vigente y era del año 2000-2001. O sea, y esto lleva 21 años. Y está súper vigente porque la gente sigue haciendo las mismas pendejadas. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, sí, está muy vigente. Es que además el concepto del amor, Hetzel, a ver. Ha evolucionado mucho el concepto del amor. Me parece muy interesante. Alguna vez escuchaba un análisis filosófico sobre el amor, ¿no? Entonces, el amor parte desde un concepto. No existía como tal este concepto de amor por alguien más, por otra persona, ¿me entiendes? El concepto de amor que tenemos hoy. En realidad, el amor existía hacia el conocimiento en la antigua Roma. Entonces, Platón, Sócrates definían el amor como eso. El sentir atracción hacia el conocimiento, adquirir conocimiento. Y luego el amor va evolucionando, ¿no? Y vas encontrando nuevos conceptos. Sobre todo creo que el amor cambia ya con esta visión más religiosa de lo que es el amor. Que lo encuentras con las relaciones de Adán y Eva, ¿no? Que ahí encuentras ya como esta relación más de amor de pareja. De un hombre y una mujer. Y donde el hombre es prácticamente quien tiene el dominio de esa relación. No prácticamente, tiene la relación. Claro, y luego viene una etapa muy importante del concepto amor que llega con la literatura y con Shakespeare. Él es culpable de muchas cosas de lo que entendemos por el amor. Y aparece Romeo y Julieta. Entonces, aquí decía en este análisis filosófico que se hacía sobre el amor. Con Shakespeare creemos que el amor tiene que ser así, doloroso, ¿no? Que tiene que ser hasta sufrido la muerte. El amor. Claro, hasta la muerte. Entonces, nos jodieron, ¿cachas? Porque creemos que el amor tiene que ser como Romeo y Julieta. Morirse claro. Por alguien más, sufrir. Si no sufres en el amor, no es amor. ¿Por qué? Entonces, esas son las dos grandes ideas que rigen el amor hasta hoy. O sea, es muy difícil superar esas dos concepciones del amor. La una en que es el hombre quien domina en la relación, es un amor patriarcal, y en el otro que es que tiene que ser un amor así de sufrimiento, de dolor, y ese famoso amor romántico, ¿no? Claro, que además nos recuerda a canciones muy populares como la de Benito de Jesús, que la canta Julio Jaramillo. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. O sea, es como... Y cosas que se ponen peor, gacha. O sea, es como... ¿Y si los muertos aman? Después de muertos, amarnos más, gacha. Por cosas como esta, la gente sigue pensando que hay crímenes pasionales. O sea, todo mal. Exacto. Todo mal, ¿no? Todo mal. Y luego dicen claro, en cadenas de... A partir de ello. En cadenas de prensa que son crímenes pasionales. O sea, ridículos. Claro que no hay que meterse en una relación sentimental, en una relación de esposos. Bueno, hijos de la grandísima flauta. Oye, es interesante esto del concepto del amor, ¿no? Porque sí, si lo piensas, sí tenemos o tuvimos en algún momento esta idea, ¿no? De que el amor tiene que ser así romántico y sufrido. ¿Sí? Entonces sí te decían, ¿no? Como es que si no te dolió es porque no amaste. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Exacto, exacto, exacto. En el amor hay dolor. Si no, exacto, hay dolor, no hay amor. Que asumirlo así. No, y claro, estamos muy acostumbrados porque en todas las formas de amor que conocemos, desde las formas de amor, desde quienes nos criaron, o sea, desde nuestros, exacto, primeros años, hay dolor. Pero es como aprendes a amar. Y es como muy triste, ¿cacha? Como muy triste. Uh-huh. Entendemos que hay un montón de cosas y circunstancias en la vida y las circunstancias económicas y sociales que nos ponen, lo que tú quieras, pero es como, qué triste criarnos pensando que el, si me quiere, que para que me quiera tengo que llamar la atención, que para que me quiera tengo que hacer esto, y eso me genera dolor porque siento este rechazo, siento un montón de... Es como... Es súper innecesario, o sea, es súper innecesario, es súper incómodo y que a la larga te pesa, o sea, a la larga te pesa porque empiezas a tener tus primeros encuentros con el amor de amigos, el amor de pareja, lo que sea, y se vuelven así, una réplica dolorosa de estas formas que aprendiste, ¿no? Entonces es como... Sí se me hace súper, súper heavy, ¿no? Y claro, vende. Además, vende muchísimo. El disco este de Transas y esta canción de Trans se volvió el número uno, pero hecho... O sea, pero ni Flash, claro, fue tan rápido, ¿cacha? O sea, no escuchó esta canción, ¿no? Claro, fue reversionada. Estuvo... Mira, solo una vista rápida. Pasó a ser número uno en Ecuador, Colombia y Costa Rica. Así, de rápido. Pasó en radios de Miami, Nueva York, Houston, El Paso, San Diego, Chicago, Los Ángeles, Miami, la costa oeste. Pasó en Sábado Gigante. Estuvo en México también. Fue parte de películas, de novelas, perdón. Estuvo en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Perú, Chile, Argentina. Arrasó en toda Latinoamérica, por donde tú puedas donde tú la puedes encontrar. Estuvo en todo lado. O sea... Y tú dices como, esta imagen pesa tanto hasta la actualidad, o sea, es como, exacto, qué heavy. Eso es lo que decía, ¿no? Y a donde iba el comentario de que tenemos una concepción del amor casi universal, ¿no? Y es que la religión ha influido muchísimo, pues, y una obra tan trascendental, y por eso me parecía muy importante ese análisis, ¿no? Una obra tan trascendental como Romeo y Julieta en... marcan las características del amor, han quedado muy en la mente de la gente. Entonces, una canción como la de Transas que pega mucho, ¿no? Pega mucho y cala hondo. Tanta popularidad por eso. Pero sí, corresponde a esta etapa que te decía, ¿no? De la negación, ¿no? Uh-huh. De decirte, bueno, te vas, pero no vas a encontrar a alguien como yo. Estamos dolidos ahí. Enojados con la otra persona porque nos está dejando por distintas circunstancias que pueden ser, ¿no? Simplemente quiso irse o vio algo que una persona puede irse, o sea, tengamos también eso claro, o sea, porque tenemos que asumir eso de que si alguien llega tiene que quedarse ahí para siempre, hasta el último día. No funciona así la situación. Entonces, o que si alguien llega se fue porque alguien que estuvo ahí se fue por alguien más, ¿no? No, tal vez solamente no. Que claro, decirlo es fácil, pero cuando uno está ahí en medio, exacto, uno sí siente esa vaina de... Porque uno aprendió a amar de esa manera, ¿cachas? Y es triste, porque te duele. Y no está bacán para uno pasar por eso. Y no está bacán, o sea, te duele feo. Se siente feo. Sí, es lo que te decía hace un rato, ¿no? Es mejor verlo desde... Ya pasado y... Y desde lejos, digamos, verlo a que cuando estás ahí, ¿no? Porque claro, siempre te costó, te puede seguir costando hasta ahora. Pero como decías también hace un rato, lo importante es que te haya costado un montón a los 16 años, no a los 38, 25. Con tres guaguas, 20 y matrimonios. Los divorcios. Sí, es como, no, asúmelo, no. O sea, ya basta. Exacto. Bueno, pa hablar un poco de Transas. Trans es una banda pop rock ecuatoriana que se formó en Guayaquil, estuvo en parte de los 80s, 90s y bueno, empieza en el 85 y termina en el 2007, con Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez, Alberto Vicuña. Luego Douglas Bastidas cantaría alguna de esas canciones ya en su onda ya más de solista que siguió, pero porque además era como la voz de él, ¿no? La como... la famosa, digamos. Sí, claro, sí, pues la voz de él es la que todo el mundo conocía, ¿no? Y que fueron ídolos de muchas juventudes, por así decir, y de muchas kermeses. Eso, sobre todo de muchas kermeses. Ya no se hace ahora, creo, ¿no? Pero sí era muy tradicional esto. Eso las mismo. Colegiales. Volvemos a hablar de los muchachitos. Ya los muchachitos no conocen eso, pero era. Había fiestas de cada uno de los colegios, pues había conciertos de este tipo de bandas. Tranzas, Verde 70, Lux en Carnax. ¿Quién más? Pamela Cortés. Pamelita Cortés también. Entre otros. Oye, Pamela Cortés también podría entrar en algunas de sus canciones en este programa. Con Sakoto. Ahora él hace. ¿Has visto que hace su concierto de tributo al pop ecuatoriano? Y ahí recuerda igual todas un montón de estas canciones. Sí, es que además compuso la mitad, creo que de éxitos del amor de la Yeri Deloy. De la Yeri Deloy. Y del mañana puede ser también. Y del mañana, seguramente. Este tipo de amor perdurará por los siglos de los siglos, amén. Qué difícil romper, cachas, esa cadena, ese círculo de cómo entendemos el amor. Es súper difícil porque estamos como muy metidos en eso, ¿no? Es como súper cagado salir de ahí. Y creo que sí es importante, pero hacer el proceso. Sí, pero no sé si puedes hacerlo solo igual, ¿no? No, no sé si solo, pero sí sirve mucho conversar sobre esto y abrir el tema. Abrirlo a pensar estas cosas. O sea, yo creo que es importante también hablarlo entre nosotros. Hablarlo si es que es en terapia o lo que sea, pero hablarlo. Ay, ¿dedicaste esta canción, Quetzal? Yo me acuerdo. Yo no. Que si era una canción como que la cantabas a viva voz y bueno, en mi época de colegio, ¿no? Cuando había una etapa de estas, pues sí, o sea, la infaltable, la que no podíamos dejar de escuchar. La incondicional. La incondicional, estaba siempre ahí. No la dedicabas exactamente, como digamos, pero es la canción que te pegaba y decías, ¿no? Esta canción me identifica. Y la cantabas con toda el alma. Es que cómo no, ¿no? Porque claro, estás como metido en esta misma onda y cómo no cantarla a viva voz, o sea, es inevitable, creo yo. Pero claro, ya cuando empiezas a tener estas conversaciones y a incomodarte a ti mismo sobre lo que entiendes sobre estas cosas, sobre el amor y las relaciones, ya no es tan agradable, cacho. Sí, te sorprende un poco el darte cuenta que hiciste esas cosas, ¿no? Creo. ¿Por qué hice estas cosas? Es cuando te preguntas. Es como cuando ves un post de Facebook de hace 5 años y dices, ¿por qué publicaba estas cosas? No, verás que a mí últimamente me salen esos recuerdos de estas vainas y yo me he puesto, pero ya a borrar y todo esto porque es como vergüencita, ¿sabes? Sí me da vergüencita. Sí, sobre. Sí. Sí, sí, sí, te entiendo. Pero está bien, me parece. O sea, dentro de todo es un proceso, como dices, algo ha cambiado. Ya no soy el Jonathan Arias de hace 10 años. O sea, y qué bueno, ¿cachai? Exacto, eso te iba a decir, preciso. Seguiría siendo el de Jonathan Arias de hace 10 años, estaría feliz. Claro, claro, claro, muy triste sería. No, Diosito no quiere. Entonces sí, estas canciones también pueden servirnos para decir, qué bruto, ¿no? ¿Por qué tuve que estarle dedicando las canciones a tal persona? Pero bueno, son etapas y son partes también, ¿no? Sí, o sea, lo que se sintió en ese sin momento. Sin duda alguna, porque dentro de esa misma línea, ¿no? Todo lo que te... a ver, todo lo que publicabas hace 10 años, digamos, hicieron que, y de cierta forma también ayudaron para que se hace ahora. Sin duda. Entonces, sin duda. Sí, sí, es una parte importante. Sí, sin duda. Sin duda, pero sí, qué bueno que ya no estamos ahí. Un poco de vergüencita, como dices. Sí, es que pensar en que le cantaste esta canción a alguien, sí. No, terrible, ¿cachas? Lo peor es que la cantaste convencidísimo. No. Sí, de que no va a encontrar nunca alguien con quien mira las estrellas. No. Tal vez se lleve con tus amigos, con tus papás, pero como yo, ninguno. Oye, pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Y hablamos de otra de estas etapas del desamor, de estas etapas de rupturas amorosas y venimos con más. Siento aquí, ya ves, en el banquillo de los acusados. Mi crimen fue reconocer, no querer ser aquello que me dibujabas. Y me machacas con ideas absurdas y te obsesionas con quien no te supe ver. Que no me dejé, que no te dejé. Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida y me escapé, dejando atrás nostalgias y mentiras. Salté a un vacío donde sigo estando en pie. Salté dándome cuenta. Cuestión de pie. Pasaron años y aún ahora contaminas con el rencor de quien no lo pudo entender. Me da pereza tomarme un café contigo, joder, después de ti. Esta canción llamada La Piel, de la artista española Vanessa Martín, nos acompaña también en este podcast para hablar precisamente del desamor. Y esta canción, en su letra, bueno, también tiene un montón de puñaladas esta canción. Dice: no sé por qué me siento aquí, ya ves, en el banquillo de los acusados. Mi crimen fue reconocer o querer ser aquello que me dibujabas. Y me machacas con ideas absurdas y te obsesionas con que no te supe ver. Que no me deje. Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida y me escapé, dejando atrás nostalgias y mentiras. Salté a un vacío donde sigo estando en pie. Salté, dándome cuenta, no más candados, cuestión de piel. Aquí como que esta es la etapa en que... ¿cómo decirte? Es una etapa de negociación, ¿no? ¿Sabes? Como empiezas a decir... sí, te fuiste, pues es una cosa dolorosa, pero como que ya lo empezamos. Aquí empieza a haber un poco más de lucidez, digamos, de luz ya. Verás que yo aquí veo dos momentos, porque claro, estás en una todavía parte... todavía estás enojado, ¿no? Sí, o sea, eso te digo, yo aquí veo dos momentos en el que todavía estás en una parte en la que dices, ¿por qué estoy nuevamente en este lugar en el que, en cambio, estás en el lugar en el que la otra persona te está que te... dale y dale de que tú tuviste la culpa y que no sé qué y que no sé cuánto... que te reclama vainas que no dan lugar. No dan lugar. Y es como que te viene con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es como, por favor, o sea, si vuelves y solo con esto ya no jodas, ya ándate para tu casa. Y otro momento que veo en esta canción, que viene esta parte que dice: pasaron años y aún ahora contaminas con el rencor de quien no lo supo entender. Me da pereza tomarme un café contigo, joder. Después de ti mil veces yo me enamoré. Que es esta otra parte en la que dices como... ok, ya pasó el tiempo y vuelves como si no hubiera pasado es nada. Como que quieres nuevamente volver a situaciones que estuvieron ya atrás, que ya fueron, que no da para discutir. Es como ya no jodas, ya ni siento nada, o sea. Pero todavía hay un poquito de como corajito por ahí guardado, ¿me entiendes? O sea, calmo, todavía calmo. Hay un ciclo que no está cerrado. Claro. Sí, ya lo estamos superando. Además que es ese momento en que estás superando la situación, ¿no? Y a la otra persona se le ocurre volver. De pronto, así mágicamente, como dices, no, se le ocurre escribirte a preguntar, hola, oye, ¿cómo están tus papás? Y que pasa mucho, ¿no? Hoy que empiezan con hola, ¿cómo están tus papás? Y luego terminas hablando de algo que pasó y de por qué no funcionó la vaina. Y es como, carajo, ya. Weón, sí. Ya no jodas. Sí, ya váyase para su casa. Ya, no joda. De verdad, no joda. Basta. Que se quieto. Pero todavía no está superado. Porque, o sea, si ya lo hubiésemos superado totalmente, ya, o sea, dirías como... Creo que no habría cabida ni siquiera ese mensaje. O sea, por parte de ninguna de las dos personas o de las dos partes, ¿me entiendes? No habría la posibilidad de aquello. Pero... Si hay gente que sigue, intenta después volver, ¿no? Recuperar algo que ya no, simplemente ya no va, o sea, ¿por qué hacerlo? Y más que recuperar algo, yo siento que es como quererte llevar al mismo lugar, como no permitirte que tú termines de cerrar ni soltar, es como que quieren volverte a ese lugar, ¿no? A ese que recuerdes y que hables y que digas, y que es loco, ya, no da, o sea. Ya se terminó por algo, ¿por qué quieres volver a ese punto? O sea, y yo creo que sí es muy dañino como encontrarte con esta gente que te quiere volver a ese lugar, ¿no? Porque es como, loco, loca, lo que fuera, es como, ya, o sea, no es necesario que vuelvas a rondar. O sea, yo diría, voy a decir algo heavy, pero es como, ya quiérete un poquito y ya pasa página. Si ya la otra persona te cerró la puerta... Tengo un poquito de, no sé si llamarlo dignidad, como de ya, asume que no hay, ya basta, o sea, ya no hay, no da a que estés queriendo volver a discusiones que no tienen lugar, si ya se terminó es por algo, y respeta la decisión de la otra persona de no querer de que no te quieran su vida, ¿cachas? Hasta incluso creo yo, para a futuro tener una relación de amistad, porque luego vuelven con, podemos ser amigos, o sea, hasta para futuro tener una relación de amistad, deja que las cosas sanen en su tiempo, en el que tengan que sanar, y cuando vuelvas, vuelve con ese sentido de amistad y punto. O sea, no vuelvas a querer llegar a momentos que no tienen nada que ver. Sí, me parece muy importante eso, ¿no? Además que, a ver, sobre todo, no sé, creo que a ti y a mí nos ha pasado eso de que se van y luego quieren regresar. Entonces, ajá. Es como... ¿Por qué lo hacen? O sea, ya decidiste irte, encontraste tus motivos, que son válidos, finalmente, ¿no? Sea cual sean los motivos. Quisiste irte, o sea, ¿por qué luego dar marcha atrás? O sea, ¿no? O sea, y, claro. Y más aún cuando ves que la otra persona ya está recuperándose, porque claro, o sea, hubo una relación y sin duda alguna sintió algo, pues, y le afectó en su momento y está superando ya eso. Entonces es como que algunos le apuntan a aquello mismo, ¿no? Como que ya te ven que lo estás superando y deciden regresar. Ah, no, ya lo estás superando. No le voy a dejar. Regreso ahí. Me meto nuevamente. ¿Por qué lo hacen? Sí. Y vuelven ya cuando uno le ven como tranquilo, calmadito, lo que sea. Exacto. Es como, hola. No joda, loco. Dios, ya no está. Por más que, mira, y es incluso molesto, porque por más que tú ya lo hayas superado, por más que no lo hayas superado, por lo que fuera, ¿por qué volver? Y no volver bien, sino volver como a ubicarte en ese lugar. A la brava, ¿no? Claro, y es a la brava. O sea, a mí, por ejemplo, la última vez que alguien volvió fue en plan de... Como de... Vamos a tomarnos un café como si fuéramos las panas de la vida, ¿no? Cuando ofrezco mi negativa, empieza una serie de como medio reclamos y vainas ahí de verdad. Y chantajes emocionales. Claro, es que es como que ratito. Como si uno no pudiera decir no. Aparte de... Es que es como... Claro, y ahí viene la vaina como de... Ah, es que no te importa. Es como... No da. O sea, hay discusiones que no dan lugar. O sea, no. Y por último, si a mí no me importa cómo está otra persona, porque por algunas circunstancias ya fue... Creo que es válido. ¿Me entiendes? ¿Mm? Yo creo que es válido. O sea, creo que es válido y creo que es tal vez la forma en la que yo proceso. Sí. Y la razón por la cual yo no quiera aceptar o aceptar encontrarme o verme como una persona es mía y es mi razón. Y no tengo por qué poner la discusión ni por qué ser juzgada por no hacerlo. O sea, es como... Y en mi caso fue como... ¿Cómo quieres que después de que me estás puteando, porque no, digo un no, diga, ah, sí, bueno, sí, entonces sabes que ya me convenciste, vamos por el cafecito porque somos las mejores amigas de la vida? ¡No va! ¡No! ¡No vuelva! ¡Por Dios! ¡Quédese allá! ¡No vuelva! ¡Así no! Ya, ¡no vuelva! En general, menos exacto, así. Exacto, sí. ¿Por qué? O sea, no, nunca he terminado de entender eso. ¿Por qué intentas volver primero a la fuerza y... o fingiendo que nunca pasó nada, o sea, que no te fuiste? ¿No? Exacto. Sobre todo no se me ocurre esa idea, o que intentes volver acusándole a la otra persona de que la situación no funcionó por ti, ¿cachas? O sea, ya acusándote directamente o acusándote de traumas que tú no tienes nada que ver, o quizás sí, pero... sobre todo a mí, que yo no tuve nada que ver. Ya pasó un montón de tiempo y me seguían acusando de algo que ya no puede ser, o sea, no. Exacto. Y luego, aparte que hay cosas que es como, puede ser que tengas tu responsabilidad, porque sí hay responsabilidad, corresponsabilidades sí, en un montón de cosas. Pero más allá de eso, es como... a ver. Si tú eres consciente de que hiciste las cosas así y aceptas tus responsabilidades, porque en este caso, por ejemplo, en mi caso, hubo una aceptación de responsabilidades por ambas partes y de un descargo, de un cierre, de otro cierre. Y de mí diciendo claramente, no quiero nada, gracias por todo, qué bacán por todo, que te vaya bien. Ya estuvo. Incluso hubo un abrazo, dos, como de, ok, qué bueno, qué raro, pero qué bueno poder cerrar esto así de frente, diciéndonos las cosas y diciendo claramente que yo ya no quiero nada, de nada, de nada, y que te deseo lo mejor, o sea, que te vaya bien, qué bueno, que te vaya bien, o sea, que todo te vaya bien. ¿Por qué vuelves en esa actitud cuando la otra persona... en ninguna actitud, pero sobre todo cuando la otra persona te manifestó explícitamente, o sea, te dijo con todas sus letras, ya no quiero nada, ningún tipo de relación, ninguno, ni de amigos, nada. Dejemos las cosas ahí, o sea, tú allá, yo acá. ¿Por qué volver a joder? Y mucho más, y es claro, joder, porque es vuelven así, cachas. Vuelven a la brava. Entonces sí, es como... no joda, cachas, ¿qué estoy hablando? ¿Qué, yo hablo en chino, papi? No hablo en chino, weones. Estoy hablando muy clarito. Vuelve victimizándose y acusándote a ti, o sea, me parece muy injusto. Mal. O sea, es como... ya hice el proceso de entender, de perdonarme a mí misma por un montón de cosas, trabajar un montón de cosas, como para que vengan a joder, como que... exacto. ¿Qué piedra quieren levantar, weón? Ya no hay ni piedras aquí, ya. Todo se mandó para allá, para la escombrera. ¿Qué piedra quieren levantar? Ya no hay. No joda. Vaya, se fue a su casa. Ya déjenlo fluir. Creo que... exacto. O sea, si ya decidiste irte, que como digo, es válido. O sea, si tú sientes que ya no... simplemente es hasta sano incluso que digas, no, o sea, no funciona, me voy. Pero ¿por qué esa necesidad de otra vez así regresar a la brava, infringiendo en la otra persona responsabilidades que quizá ya no caben, con ese afán de poder retomar algo que ya no, o sea, que tú mismo te diste cuenta que no funcionaba? ¿Por qué otra vez insistes en lo mismo? Claro, o sea, no... no, o sea, la gente está mal, así, está mal. Y me acuerdo que cuando pasó esto, yo le contaba a una amiga, me decía, no, es que quieren mantener el vínculo y quieren que tú aflojes y digas como, ok, nos veamos, porque yo no da. E incluso ahí empiezas a caer en cuenta de ciertas cosas que tú hacías antes cuando estabas relacionado con estas personas, de ceder ante estas cosas, de no sé qué, de que te dicen esto y dices, no, es que, pero yo sí, ¿cómo es que no me voy a preocupar por esta persona si yo me estoy preocupando? Y reaccionar a estos chantajes emocionales que más razones te dan para no ir. Ah, esa es una buena excusa, ¿no? Y como, no, ya no somos nada, pero me sigo preocupando por ella porque le quiero. No, yo tampoco creo eso. Esa no me la creo. Eso es como, por lo mismo que te preocupas. Quiero que ella sea feliz, aunque ya no esté conmigo, pero quiero que ella sea feliz. O sea, habrá gente que lo haga, que lo haga de verdad, pero yo sí siento que eso es un no querer cerrar los vínculos. Sí, eso sobre todo. O sea, es como, porque sí siento que si ya cierras un vínculo, lo asumes de otra forma. Y sí, o sea, hay un sentimiento más sincero. Y puedes sí desearle a la otra persona que te esté yendo muy bien, pero no en esa necesidad anterior de los otros casos de... Y no vas a estar en todas sus calamidades. Exactamente. Porque no da, ya no están en esa situación, por más que le acompañes. Porque además la otra situación es esa de quiero que sea feliz y si alguien le hace daño, actúo yo para salvarla. O salvarlo. Ah, sí, que lo escuché el otro día a una amiga que le corto yo. En cambio, en la otra situación que tú dices, ¿no? De asumir que ya, o sea, sí, o sea, se terminó y bueno, o sea, desearle de verdad, cerraste ese círculo y todavía ahí hay algún cariño y sientes que te deseas a la otra persona que le vaya bien, no vas a actuar así tan invasivamente en yo te voy a ayudar a que encuentres la felicidad con alguien más o a solucionarle todos los problemas a la otra persona. Exacto, yo también creo eso. Concuerdo, por eso somos amigos. Concuerdo con el desconocido, yo también creo eso. O sea, yo también creo que hay límites. O sea, creo que hay límites. Por más que tú puedas desearle que le vaya bien y todo lo que sea, pero ya hay límites. O sea, ya. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando pasó en alguna ocasión con otra persona, que volvió con un montón de calamidades y cosas así, llegó un punto en el que medio, pues le dije un par de cosas y luego volvió otra vez y fue como, hey, o sea, hasta ahí ya no puedo hacer nada. O sea, ya, perdón, pero si esta es la situación y está así de heavy el asunto, busca creo que ayuda profesional porque yo no tengo nada que hacer. Sobre todo pensando en que además era una persona que sí, directa y abiertamente buscaba y sabía cómo llegar, porque la había yo abierto también estos espacios a mis momentos y espacios de vulnerabilidad y a través de ahí entrar a otros lugares que me hacían daño. Entonces para mí fue como, hey, no, o sea, yo primero ya en algún, desde hace mucho tiempo yo ya no dejaba que entre esos lugares, ya no me afectaba esas cosas, pero luego cuando volví a ver nuevamente la vaina de porque la estoy llevando suave, porque estoy siendo cordial, vuelves nuevamente a querer entrar ahí de una u otra manera, es como, no, gracias, porque ya no hay ese vínculo y yo no tengo por qué estar en esa situación. Y creo que tienes otra red de apoyo, una red de apoyo muy valiosa, y echa mano de eso porque yo ya no estoy en esa situación contigo. Yo ya no soy parte de ese círculo. Oye, aquí entra un concepto del amor que lo vimos contigo, creo que lo hemos hablado antes también aquí, que lo veíamos de este filósofo argentino, maestro, incluso tiene su podcast, que es muy bueno, el Darío Stanschreiber, no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido. ¿Te acuerdas que él dice en un video, precisamente en una de estas conferencias, que él cita a Habermas en el concepto del amor y dice que, claro, Habermas decía que el amor es esto, ¿no? Conocer a la persona en sus debilidades y no aprovecharte de ellas. Pero en cambio el ser humano hace todo lo contrario por nuestra misma naturaleza de ser humano, ¿no? Entonces es como, pues esta persona me muestra sus debilidades, pues me voy a tomar de ellas y me voy a aprovechar hasta después que me fui. Claro, yo sé que eso le molesta, yo sé que eso le hace sentir inseguro, insegura, y ahí voy. Exacto, cuando buscan regresar, pues se aprovechan de todas estas cosas, ¿cachas? Qué perversos somos. Y aparte es la típica, ¿no? Y yo sé que no le gustaba que salga con tal persona, entonces cuando terminemos, no sé qué. Que uno también lo ha hecho, ¿cachas? Yo ayer, de hecho, estaba... Ayer o antes de ayer estábamos con una amiga haciéndole esa trampa a otra persona. Dime, pero es como, es que perversos somos. Somos, o sea, por ahí no va. O sea, por ahí no va. Y no va. Y eso yo le decía, yo decía como, yo esas cosas no hago, ¿cachas? Porque aparte siento que yo me veo, más allá de, y mira esto, más allá de pensar que a la otra persona le hace daño, yo en un primer momento pienso, me voy a ver ardida, ¿sabes? O sea, cuidemos no es, eso. Claro, o sea, es, me voy a ver ardida, ¿cachas? Pero más allá de eso, claro, sí, creo que sí, para mí así ha sido un ejercicio. No digo que soy la persona más sana del mundo, porque para nada, pero sí. Exacto. Siento que es de mi parte un ejercicio, sí he tratado de hacer un ejercicio de, ¿sabes en qué momento la persona es susceptible a ser manipulada? ¿Sabes cuál es el espacio de vulnerabilidad de la otra persona? ¿Te das cuenta a qué reacciona la otra persona y decides no pasar? Uh-huh. Decides no pasar. Y sí, yo me acuerdo que lo he hecho de forma muy consciente. La primera vez como fue con mi ex hace algunos años. Y yo me daba cuenta, ya después me di cuenta como que, en cambio yo sí era manipulada. Pero yo me daba cuenta y veía en qué puntos era vulnerable y decidía no pasar. O sea, yo ya sabía en qué puntos podía yo punzar y decidía no hacerlo. Exacto. Porque decía, no, o sea, no creo que sea lo más sano. Y sabes que ahí entra mucho esta frase también que te decía alguna vez, no formar vínculos desde el conflicto y menos vínculos amorosos desde el conflicto, ¿cachas? Uy, que yo los he hecho. No, la mayoría, o sea. Pero por eso mismo, o sea, me parece muy importante esa frase, o sea. Sí, porque además creas vínculos desde el conflicto y luego estás atada a ese nivel de adrenalina que te genera el conflicto y de un montón de cosas que te genera el conflicto y de hormonas y de emociones y tal, que luego buscas que cuando llegas a esa meseta de calma que hay ahí, te desesperas por buscar ese conflicto una y otra vez. Entonces se convierte en un círculo vicioso si no sabes parar ni verlo en las dos personas en perspectiva. Vas a terminar en una relación caótica y dolorosa que no da, o sea, no es necesario llegar ahí. Sí, que una vez que ya lo empezaste a hacer, o sea, formaste el vínculo desde el conflicto, ya lo vas a seguir haciendo de muchas veces de forma inconsciente incluso, o sea, ya lo vas repitiendo simplemente, o sea, te vas acostumbrando a aquello, o sea, y no, sí. no te fijas, o sea, no te das cuenta ese momento. Claro. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando estás en otra, en otras situaciones conflictivas o no. Y reaccionas al miedo que me pasó después de estar en otra situación que no tenía nada que ver con esas otras personas, pero reaccionar con miedo, con ansiedad, con angustia, porque me regresé a esos otros momentos de dolor y darte cuenta de qué miércoles hice, o sea, ¿por qué me metí con esta gente? Que sí, que aprendí, que lo que sea, que yo puedo de ahí sacar lo positivo, lo feo, lo bonito, lo que sea, pero te hiciste mucho daño en el camino, por más que puedes ahorita sacarle todo lo bueno. Te hiciste mucho daño, y es el hecho. El hecho es que no era necesario. Tal vez te sirvió para aprender cosas, pero no era necesario para la vida. Entonces es como, no, heavy. O sea, heavy. Somos bien densos, o sea, como personas somos bien densitos al buscar relaciones, ¿verdad? Y antes de ponernos más densitos, sí, en este porque podríamos darle cuerda. No, sí, el hombre, el ser humano, bueno, esto también, ¿no?, que siempre nos enseñan a decir el hombre y englobar al ser humano, ¿no? Pero el ser humano en realidad sí es cruel. Es cruel, esto es su naturaleza. Cruel, totalmente. Con uno mismo y con los otros. Es una vaina. Exacta. Inentendible. Bueno. Exactamente. Oye, antes de pasar con el siguiente tema, escuchábamos, como te decía, Vanessa Martín, ¿no? Uh-huh. La malagueña. Ya la hemos escuchado antes acá. Nacida el 14 de noviembre de 1980, y esta canción que es de su disco Cuestión de Piel del año 2012. Que este disco la sirvió para llegar a otros lugares, internacionalizarse y tal. Y como que fue un poco el boom de Vanessa Martínez, como que ya explotar, uh-huh. terminar de explotar este su disco carrera. Tiene colaboraciones con Malú, Pablo Alborán y Chambao. Chambao no hemos escuchado acá. La Marino, que por cierto es vecina, es malagueña también de Vanessa Martín. Este disco es muy, muy, muy, muy lindo. O sea, es muy heavy. Es muy lindo, es muy heavy. Y tiene unos momentos muy, muy de dolor y otros momentos un poco más arriba. Es como... Pero yo creo que es muy lindo escuchar este disco. Aparte que a mí me encanta mucho Vanessa Martín porque creo que tiene una forma muy linda de decir las cosas. Creo que tiene las mejores canciones para terminar. No he tenido el corazón para terminar una relación con sus canciones, pero sí creo que cuando tú escuchas estas canciones hay un antes y un después, porque además como después de terminar una relación, pasarte por la discografía de Vanessa Martín es para revolcarte en el piso en llanto, porque sí te remueve un montón. Es muy, muy heavy. Pero bueno, Scorpio, ¿ah? Scorpio de signo Scorpio. Tenía que decir, ya que estábamos aquí. O sea, está cerca de cumplir años, ¿no? Sí, sí, sí, más o menos por el... Por la época que viene el conejito malo, el Benito. Mira tú. Pilas con eso. Vamos con la siguiente canción. Oye, aquí sería como invitarle a la gente. Viene de visita Ecuador también, ¿no? Ya vino. Ya vino San Borondón. No hubo presupuesto para ir a verla. Estuvo el jueves 11 de octubre. Ah, estuvo recientemente acá. Qué bueno, para la gente que pudo disfrutar. Sí. Otra de las recomendadas que damos acá. Sí, yo soy muy fan de la Vane. Muy, muy fan. Pero bueno. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ah? Desde siempre, creo. Yo desde que te conocí me recomendabas canciones de ella. Yo desde... Sí, claro, desde el colegio, primeros años de universidad. Sí. Sí. Oye, ya nos conocemos hace dos mundiales a propósito, hablando de eso. Gente. Dos mundiales y tres Copas América. Bueno, es que como cambiaron, no más Copas Américas. Pues. ¿Cuántas? ¿Cuatro? 2015, hazle cuenta. 2015, 2016, es que hicieron dos seguidas, pues. Luego, ah, verdad, 2019 y 2021. Cuatro Copas Américas. Verdad, Diosito. Verdad, Diosito. Y vamos al segundo mundial. Tercer mundial. Ah, claro, tercer mundial. Tienes toda la razón. Sí, señor. Don Jonathan Arias, ¿qué le parece si vamos con otro español? Sí, vamos con el siguiente tema entonces. Y venimos en el bloque final ya de este podcast. Sí, señor. Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. ¿No será que no se pierden, se retiran? Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía. No te he visto sonreír ni a la caricia. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo resta el más de tu pasado, despiértame. Ya se fue, bendita sea, el amor propio de menos. Ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan. Cuidado con presentadoras que ya no presentan. Cuidado, he conocido tu pasado. Ay, del futuro que te llega. Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras. ¿No será que no se alejan, que te esquivan? Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. ¿Estamos activos o no estamos activos? Estamos activos. Ya estamos. Ya. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. ¿No será que no se pierden, se retiran? Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía, no te he visto sonreír ni a la caricia. Si vuelvo a verte, que sea en una foto en blanco y negro como eras tú por dentro, si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está aguardando afuera. Si solo resta el más de tu pasado, despiértame. Ya se fue, bendita sea el amor propio de menos. Ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan. Cuidado con presentadoras que ya no presentan. Cuidado, he conocido tu pasado, hay del futuro que te llega. Algo así dice el nacido en Ferrol, un 16 de abril de 1983, signo Aries, Andrés Suárez Otero, de 39 años, ¿verdad? Que el otro día me dijeron, yo ponía una canción de él y me dijeron, bueno, ¿a vos sí que te gusta el man? Y yo, sí, me encanta. Es otro de los que le he escuchado también ya desde algunos años, más o menos por el mismo tiempo que escuchaba a, sí, a La Vane. Y por Dios que sí, me encanta. Y es más bonito. No, en persona así todo alto, con su cabello largo ahí. Y... Fuiste al concierto de él, ¿no? Cuéntanos. Fue al concierto de él. Y yo estoy saliendo en cámara así, estremeciéndome, compadre, por el... Por él, voy a apagar la cámara porque no me vean estremeciendo. En fin. Sí, sí, sí, es guapísimo don Andrés Suárez. No sé si es guapísimo, pero tiene una onda muy, muy, muy bonita. Fue al concierto de él. Iba a ir con una amiga, total, mi amiga no fue. Y fui yo sola. Fue terapéutico, fue bonito, fue conmovedor, fue loquísimo. Justo te comentaba que... Que bueno, a mí Andrés Suárez me moviliza mucho, me encanta, me encanta. Y había una canción que en algún momento yo se la había pues dedicado a una persona, más que dedicado a mi cabeza en primer momento, luego algún momento ya cuando a punto de cerrar. Por hecho, cuando ya estaba cerrando, porque yo mi proceso de cierre ya lo había hecho desde antes, pero que yo necesitaba explicar lo que yo sentía, le dije, mira, es esta canción, ¿no? Y la canción era igual, palabra a palabra, muchas de las cosas que yo sentía. Y entonces cuando yo fui al concierto, porque yo me moría por ir al concierto del man. Cuando yo fui al concierto, yo esperaba sinceramente, como que dije, capaz que cuando suene esta canción, porque estaba segura que iba a sonar, me va a remover alguito, ¿cacho? O sea, de pronto me hace pensar o yo qué sé. Empieza el concierto, el man entra con esa canción, yo no tuve tiempo ni de reaccionar y todo el mundo, wow, se viene arriba y yo la cantaba y así, o sea, no me dio bajón, la recibí súper bien, me di cuenta que ya la marea había bajado, que yo estaba ya desde otro lugar, o sea, lo que yo sentía, lo que digamos, lo que mi cabeza me decía desde el lugar de la razón, ya estaba, o sea, digamos, era aquello, era congruente con lo que yo estaba sintiendo, digamos, no era un tema de razón, sino era una cosa de piel, o sea, de lo que ya estaba sintiendo. Y fue tan lindo que yo dije, Diosito, Santo Cristo, bendito. Y en ese concierto, como yo le perdí la pista a Andrés Suárez un buen tiempo, en ese concierto él cantó esta canción, Despiértame, y le pidió a la gente de Corea y la gente se volvió loca. Y que es pegajosa, por supuesto, ¿no? Y que está heavy también. Pero dentro de las heavies, es de las más frescas, porque Andrés Suárez tiene unas canciones para el despecho que realmente sí te pones a llorar. Pero esa está suave. O sea, dentro de las otras, en comparación con las otras, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, no deja ser como de ser de estas canciones y en un momento en el que es por fin, ya está, ya se fue. Ya todavía lo veo con un poquito de dolorcito, como que todavía no lo acabo de superar, sí, del todo. Pero ya no quiero nada contigo. O sea, por Dios, si es que en algún momento tengo el mal sueño de verte cerca, despiérteme, porque ya no quiero verme contigo, por favor. O sea, que me parece que es como... Ya en un momento en el que ya no vuelves a ver. O sea, ya no vuelves a ese lugar. O sea, sí, bien, no está del todo procesado muchas cosas, pero ya no vuelves, o sea, ya al menos sabemos que no vuelves. Estás a punto de cerrar ya el ciclo, ¿no? En esta canción ya, o sea, todavía, ajá, hay un dolorcito, como tú dices, pero ya lo aceptamos, digamos, o sea, ya pasamos de todas estas fases de primero negarlo, después de enojarte con la otra persona porque se fue, de esta etapa de soledad y de depresión que puedes sentir, ¿no? De sentirte que nunca vas a encontrar el amor de tu vida. Y llegas a una etapa en que ya lo aceptaste. Ya, y por último, no encuentro, pues no encuentro, así. Exacto. Claro, entonces si estás en esa etapa de reconocer lo que pasó, de aceptarlo y de, si se puede ver qué puede pasar en el futuro. Ya no ahí, sino en otros ámbitos. Entonces ya estamos aquí, ¿no? En este punto que cuesta un montón llegar hasta esta parte. Sí, cuesta un montón. Yo me acuerdo que cuando estuve en una relación hace tiempo, yo me acuerdo que hacía como videollamadas con mis amigos, en pandemia de hecho, y mis amigos, yo les decía como, es que me da ira. Y me acuerdo que lo tengo grabado justo ahorita que me dijiste, que mi amiga me dijo, qué bien, Jetsa, porque ya estás a punto de cerrar esa vaina. Y sí, es como esa parte en la que ya el nudo está súper apretado, pero ya está tan apretado que jalas un poquito más y se zafa. Como, y ya es como, si por último no encuentro, porque en algún punto sí pasas por el asunto de, no voy a encontrar el amor de mi vida y acá sola, porque es como esa persona, nadie. Exacto. Y luego es como, ya, por último que estoy, no encuentro el amor de mi vida, ya fue, y no quiero estar con claro, esa persona. Claro, todavía te está afectando la de transas que te dijo que nunca vas a encontrar a alguien como con quien mirar las estrellas. Claro, pero ya en este punto dices como, ya, si no encuentro, no encuentro, pues ya, pero igual sí. No quiero estar con esa persona, así, ya. Exacto. Ya fue, me importa un comino. Sí. Creo que es la parte bacana, sí. Y es la sí, parte. Sí, linda. Sin duda. Y además es esto con la canción, ¿no? Cuando dice como, a ver dónde estaba. Si vuelvo a verte, que sea en una foto en blanco y negro como eras tú por dentro. Y si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. O sea, ya se acabó. O sea, ya. Sí. Sí. Fue una cosa muy bonita, vivimos cosas interesantes, pero ya, o sea. Ya. Claro, y es más que nada ya deja de ser un mensaje para el otro y es un mensaje para uno mismo. Exacto. Y es como, ya. Ya. Y que él tiene otra canción. ¿Ya? Que se llama Ahora Ya Fue. Que al final también dice. Sí, creo que me lo hiciste escuchar también. Que dice, no quiero verte y al fin bandera blanca. Lo que es cansado es no llorarte, no creer que hayas pasado, que ahora ya fue. Como si quisieras no volverme a ver, que ahora ya fue. O sea, ya. Ya. Se fue. Se fue. Sí, se fue. Fue muy bonito y todo, pero ya. Sí, muy rico y todo. Vamos a hacer. Claro, ya. Sí, me recuerda al meme ese, ¿no? Entrados en gastos, ya. ¿Qué hagas? Ya, vamos a. Sí, ahí, por favor, ya no vuelvan así. Los que se fueron y. No, o sea, ya. No lo hagan. Sí. Terminen de cerrar ese ciclo. O sea, claro, o sea, yo ya lo estoy cerrando. Haz tu trabajo. Yo ya hice mi trabajo. Colabore. Haz tu trabajo porque yo ya. No, y si en algún momento vuelvo a caer en ese mal sueño, despiértenme para salir de ahí. Exactamente. Porque yo no quiero estar en ese mal sueño, gacho. O sea, ya. López, nos vemos. See you later, alligator. Nos vemos. Como, ya. Fue. See you later, alligator. Oye, que yo me quedé grabada desde que hicimos ese programa. Eso te iba a decir. Me quedé grabada esa. See you later, alligator. Y entonces le suelo decir, a veces cuando me despido de la gente, digo, no, sí, yo leí el libro, y la gente se queda así como, ok. Y el otro día le digo a mi amiga, que está hablando que mi amiga ya está más grande que yo, y a veces no entiende mis chistes, porque yo sí cambio de chistes así, porque cambio. Y está bastante más grande que yo. No entiende nuestros chistes. De por sí la gente no entiende, todas razón. Y más si es que sí tenemos como una brecha generacional importante. Entonces yo me despido y digo, bueno, chao, sí, yo leí el libro, y la man solo, sí, yo leí el libro. Pero no cachó, ¿cachas? Entonces, sí. Hubo un ruido muy heavy en esa conversación, en esa despedida. No sé cómo lo había tomado, pero por mi parte era un... Una Topes situación López. Normal. Claro, era sí, un Topes exacto. López, ¿no? Hasta la vista. en ese sí, por ejemplo, si alguien te decía hasta la vista, baby, es una... Sí, es una brecha generacional importante. Pero me asustaría si me diste en hasta la vista, baby. Ahora sí, pero por ejemplo, si te decían eso en los 80 y 90 era relacionado con la película. Pues. Claro. Claro. Y ahora no, como Terminator, ¿no? Claro. Pero sí es como hasta la vista, baby, y me Terminator. O sea. Exacto. No. Pasa a ser el verbo, el sustantivo pasa a ser ese verbo y ahí sí. Esa es mejor explicación que es imposible. Exactamente. Ay, sí, me llamé yo, entonces no. Me llamé yo. No digas. Pero. Oye, pero el see you later, alligator. Vas a quedar muy bien porque alguien te va a decir, ¿y a qué te refieres con eso? Escúchame. Tenemos podcast. Un podcast, exactamente. Está planificado, gente. No esperes que te lo cuente, ¿verdad? También todo es que te lo desmenuzas. Anda mi podcast. Ahí explica. Exactamente. Todo. No recuerdo exactamente, así que escucha desde el principio. Es de los años 60. Sí, me parece que sí. Los años 60. Así que hay gente que también, si nos está escuchando por primera vez y dicen, ¿por qué estos tipos se ríen con See You Later, Alligator? ¿Por qué se ríen con tantas pendejadas? Ah, ya en los capítulos anteriores. Sí, ahí van a encontrar la respuesta. O tal vez no se nos escuche bien y no lo entienda. Escucho. No, y la música muy chillona. Ya estábamos bien, creo. No me acuerdo. Es que la gente que no nos cacha, que por cierto síganos en nuestras redes sociales como Voces en Fuga, en Facebook y en Instagram. Pero la gente que no nos cacha, estamos en archi.org. Pero la gente que no nos cacha y no nos escuchó desde el principio, los primeros capítulos grabábamos con las pésimas condiciones, o sea, en condiciones más precarias, digamos. Entonces, si ahora se escucha todos los ruidos externos, antes era peor. Peor. Y en plena pandemia, donde por ahí podías escuchar. Vendo chatarras viejas, trastes viejos, lavadoras viejas, cocinas viejas, trastes viejas. Y luego, siento sonido, ya no queda más. No, pero hasta recientemente, ¿te acuerdas del gallo? El gallo. Por aquí, ¿te acuerdas que se había pasado el bus? La licuadora. Mi papá haciendo batiditos. El bus. Antes pasaba la policía, ¿no? Y sonaba la policía acá. Justo cuando empezamos a grabar, antes del conticinio, empezaba el señor o la señora policía a pasar y repasar y repasar y repasar. Oye, sí ha pasado un montón de cosas. Tu vecino el gato. Tu vecino el gato desaparecido. Los perros. Sí, se perdió. Los jugadores de boli. Ay. Tu vecina la farrera. En estos dos años, así como pasan muchas cosas. Es amor. Y ya estamos llegando al final. Sí. No queremos dilatar esto, pero lo que queremos decirles es como. Hay todo un paisaje sonoro a través del tiempo en estos podcasts, ¿no? Entonces terminan de contar nuestra historia. Y además que también es bacán, ¿no? Porque es recordar eso es como si... Eran y ruidos. Eso sobre todo, como dices, cuentan una historia finalmente. Sí, y son los ruidos de pandemia. O sea, en pandemia tú estabas encerrado, sí, pero había otra gente que salía a trabajar y el perifoneo era una forma, ¿no? O la gente que salía a hacer actividades en torno a los barrios, porque no puede estar encerrado pues todo el tiempo. Es como que, te cuento parte de lo que han sido estos dos años y qué bonito. Ay, estamos viejitos ya, pero no tanto. Estamos, pero no estamos. Estamos, pero podríamos estar peor. Oye, antes de despedirnos ya, o sea, como decías, ¿no? En la última canción ya tenemos... lo estamos superando ya. Y luego sí puedes tener una relación con esa persona, ¿cierto? O sea, con el círculo bien cerrado, la una persona entendiendo la situación y la otra también entendiendo bien la situación, yo creo que sí puede fluir algo por ahí. O sea, no me refiero a una relación sentimental nuevamente, sino... Sí. Sí, pero entendiendo que, o sea, si eres el tipo que tiene 30 matrimonios, no sé cuántos divorcios, 20 guaguas, una relación tras otra, no termina de una cierta, sigue haciendo escenas de celos a tu novia del novio o novia del colegio. Eso no. Y es como, si ya tienes todo eso, y ahí quieres ser pana de otro man y no sé qué, y no sé cuánto. Y sí. Es como, no da. No. Sí, estamos relatando nosotros un ciclo ideal en el que todo ya quedó superado. Claro, en un mundo ideal. No, pero si no es un mundo ideal, entonces aléjese. Y por eso la última canción es del argentino Kevin Johansen, en esta versión que la canta con la Natalia Lafourcade. Es una canción muy bonita, no sé si viste el video, además hace Liniers, hace ilustraciones en vivo, una cosa interesante, ¿ah? Sí. La canción se llama Desde que te perdí. Y tú lo suena así como que va a ser una cosa súper dolorosa y todavía puñalera, ¿no? Y con dolor, pero más bien la letra es como, o sea, se acabó y desde que te perdí, en realidad las cosas están yendo bien. Y no solo me está yendo bien a mí, te está yendo bien a ti también. Entonces, me parece muy bacano, ¿cachas? Dice la letra. Desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ello podría ser feliz. Desde que te perdí las puertas se me abren de par en par. Está muy bonito. Desde que te perdí la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y más adelante dice, desde que te perdí tomamos un tequila por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí y que ahora también eres mucho más feliz. ¡Qué genial, cachas! De Agape en Agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés, seguro que no sabes ni quién es. Sí, ¿sabes? Sí, me habías mostrado el video hace tiempo. Es que siempre nos mostramos música. Creo que a partir de eso también es que hemos tejido esta amistad en el tiempo. Y hablar de cosas que la verdad la otra gente no entiende, pero no porque seamos uy, qué bestia, sino porque hablamos en otro código extraño. ¿No? Y hacemos chistes malos. A veces no entendemos ni nosotros. A veces no entendemos. Toda la razón. Y claro, y ahorita que me pasaste la última vez el video y vi a Liniers y dije, Liniers, qué loco, no me acordaba de esa parte. Pero fue también reencontrarme con un. Con todo este tema que yo te decía, como de resignificar y cachar ciertas cosas, ¿no? Como de dar ese paso, ¿no? A darte cuenta tú también que ya pasó eso, que ya fue. Y reconciliarte con esa parte tuya que se quedó por ahí, con las cosas que hiciste también, más que disculpar también a las otras personas, que puede ser si da lugar en ti, pero disculparte y reencontrarte y perdonarte por cosas que pasaron antes, ¿no? Tú mismo, ¿no? Yo creo que es lo más importante y lo más bacán dentro de todo. Este proceso de despecho. Y ya, o sea, está bonito. Yo creo que si alguien me dedica desde que te perdí, diría, mira vos, estamos bien. O sea, cerramos bien el círculo y ya se acabó y qué bueno. Sí. Y que a la final la nostalgia... Perdónenme, disculpe. Perdón, profe Pato, por golpear el micrófono. Y que a la final, la nostalgia en femenino, que es un sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos, está bien, cachas, como puede recordar desde la nostalgia, desde esta. Pero hasta ahí, ¿no? Pero fue bonito, fue chévere, no fue tan bonito, no fue tan chévere. Pero ya, o sea, ya no es una cosa que porque tengas nostalgia quieres a fuerza volver a ese lugar. No más. O sea, ya no. Ya se acabó. Ya no da más. Se acabó el partido. Final del partido. Y ya. Que te vaya bonito, que me vaya bonito. Sí. Y seguimos con nuestras vidas. Exacto, a lo que sigue. A lo que sigue. Exactamente. Sí. Creo que eso es lo bacán también, ¿no? Sí, con el paso de los años vas aprendiendo también. Con el paso de, y con buscando ayuda también, creo yo, ¿no? Porque muchas veces sí. O sea, por más que hayas pasado muchas cosas, te cuesta igual. Pero yo creo que sí hay que dejarse ayudar también y darse cuenta también, pues, o sea, mismo. Pero sí, dejarse ayudar y ir aprendiendo. Como decimos en el chiste, ¿no? Y como has dicho tú, o sea, si con 35 años, 3 divorcios, 4 hijos, sigues actuando como cuando tenías 14, O dices, voy a ser amigo de mi ex, que no sé qué, cuando todavía le sigues haciendo escenas de celos a tu primera novia, novio, novia, y es como, no va, loco. Ya. Sí. O sea, no te engañes. Haga ese ejercicio de no engañarse, ¿no? La autoengañación y el autoengañamiento no dan. ¿No? Es como... Sí, no. Sobre todo eso, o sea, en todo ámbito mismo. Nosotros tratemos de no autoengañarnos. Creo que eso es fundamental en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, creo que esa es parte principal de buscar ayuda. O sea, creo que como en todo, para tú poder salir de algo, creo que es necesario cachar que estás en una situación que es incómoda, porque el negarte que está pasando, el negarte que estás sintiendo, el negarte que te está afectando, el negarte todas estas situaciones, no va a hacer que lo superes, no va a hacer que mejore. El negar algo no va a cambiar nada. Lo único que estás haciendo es echarle tierra y en algún momento se va a destapar eso. O sea, creo que es lo mejor es hacer ese procesito de trabajar eso, de reconciliarte con eso, contigo mismo, con todas esas emociones y ya. Que dure lo que tenga que durar, cacha. Tengo un amigo que me dice, no, pero es que ¿por qué me vuelvo a sentir? Es que me pasa, que no sé qué, es que yo quiero superar y la otra persona ya superó y yo no estoy superando. Y es como, no es una carrera. Tú no tienes que superar más rápido que el otro. Nadie te va a ver mal porque no hayas superado una cosa. Y si te ven mal es su puto problema, porque tu proceso es tuyo. Y tienes que ir a tus tiempos. Exacto, tienes que ir a tu tiempo. Y no se trata de que porque la otra persona ya lo superó. ¿Tú qué sabes que si la otra persona lo superó? Y por último, así que él te haya superado, ¿qué te importa? No tienes que ver tú con ese proceso. Lo tuyo, lo que a ti te atañe, es vivirlo contigo, entender las situaciones, sanar, curarte, abrazarte, acompañarte, buscar ayuda, sacar la cabecita de ese hueco. Y ya, no te atañe nada más. Nada más, porque también creo que parte de lo que nos vuelve a meter en este proceso, en este círculo vicioso, es que, y nos vuelve a meter en este lugar del despecho, es que estamos viéndole al otro, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Y con quién está? ¿Y si ya está con otra persona? ¿Y si esto? ¿Y si me superó? ¿Y si no me superó? ¿Y si me dijo esto? ¿Y no va a encontrar a nadie? ¿Y en qué momento te ves tú y sanas de esto que estás pasando? ¿En qué momento te abrazas a ti mismo por lo que estás pasando? ¿Te entiendes, no? ¿Qué creo que es lo realmente importante en el momento de un duelo, de un cierre, no? Es como, acepta. Acepta y acéptate. Y ya. Sí. Sí, tienes toda la razón, volver a pensar en uno mismo. Ya es importante en esa fase final, ¿no? Pensar en uno mismo nuevamente y decir, a ver, ¿qué pasó? Hacer la evaluación respectiva, ¿no? Como todo. Y avanzar. No detenerte ahí, como decíamos al inicio, ¿no? No se detengan. Sigan adelante. Claro. A caminos, a pasos lentos o a pasos más largos. Unos caminando, otros corriendo, pero no se detengan. Exacto, ya el resto vendrá al momento que tenga que venir, de la forma que tenga que venir. Pero creo que el primer paso siempre es como reconciliarte contigo mismo, con lo que estás pasando, con lo que estás viviendo y ya. Lo demás es lo de menos. Oye, qué bueno, qué lindo este podcast. Ha sido muy interesante volver a conversar acá en los micrófonos que se le habla. Bien, contarles algunas cosas, abrirnos con la gente, ¿no? Porque como tú decías, hablamos a veces muchas cosas que tenemos ahí, ¿no? Que no les decimos frecuentemente, así que nada, un gusto haber estado nuevamente en este podcast, Hetzael, y nos siguen en las redes sociales, nos escuchan en Archip, y conmigo, bueno, Hetzael, será hasta una próxima oportunidad. Señoras, señores, señores, señoritas, niños, niñas, niñas, hasta la próxima, qué gusto encontrarnos. Ojalá nos escuchen muchos, pocos o los de siempre. Gracias por estar ahí. Qué lindo ha sido volver. Y see you later, alligator. Chau.